Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una semana más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche seguimos con Nintendo 3DS porque vamos a hablar de Zelda Majora's Mask, que es uno de los remakes más esperados. En la segunda parte del programa vuelve el retroanálisis. Pero antes de colocarnos la máscara de Majora, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Veréis, tengo un problema. A ver, sorpréndeme. Que llevamos mucho tiempo haciendo programas y no tengo un registro de retroanálisis. Sorpréndeme. Es que tengo dos preparados. Uno que voy a hacer y otro que iba a hacer, pero hay serias dudas de que ya lo he hecho. El problema es suyo, exclusivamente. Claro, claro, el problema es mío. O sea, vas a tener que hacer un inventario. Sí, si alguien me ayuda, le regalo una camiseta del Complejo Lambda. Eso es mentira. Es mentira, pero si alguien me ayuda, pues molaría un huevo. ¿Puedo? Vale, Oscar, ¿qué vas a hacer? A ver, voy a hacer driver. Vale. Pero yo quería hacer Fear Effect, pero creo que lo que decía ya lo hice. A mí me da la sensación ayudarme, por favor. A mí me da la sensación, no sé si un retroanálisis, pero creo que ya lo hiciste. Sí, se habló de ese juego. Y yo no sé si incluso llegaste a hablar de Driver en algún momento. Es que también lo creo. A ver, o sea, os digo, Driver creo que también lo hiciste. Pero bueno, da igual, en cualquier caso. A ver, yo os lo digo ahora que estamos aquí todos en confianza, no nos oye nadie. Me parece que en algún momento de nuestra historia vamos a tener que repetir, porque cuando llevemos 10 putos años haciendo esto, va a haber gente que no se tanquee los programas de hace 10 años. No, pero he pensado una cosa. Avanzar 5 años el retroanálisis. Eso no, es sacrilegio, Oscar. No, pensé para mí, no puedo hacer eso. Pues, no, tío, ese es sacrilegio. Puedes hablar de juegos de Dreamcast. Ah, no, que tú lo tuviste. No, es una gran puñalada. Digo, es una gran pesar queremos en mi corazón porque siempre de 8 la he bits, querido. De 16 y sobre todo de antes, incluso la gente de Commodore o de Amiga. No lo recuerda. Pero tío, si no habías nacido. ¿Qué? ¿Y qué? No habías nacido para disfrutarlo. ¿Y eso le impidió jugarlos? Sí, ¿o qué? Porque lo digo. Pero yo sí que había nacido. A callar, cojones. Eres como Teo. Yo nací en el 88, así que los 8 bits los pillé. La NES, no el Spectrum. La NES. Y la Master System. Ojo, y yo empecé con un Atari 2600 porque no había pasta para comprarse una Master System. Hostia, el ET de Atari. Bueno, seguimos. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo estamos? Hoy tengo noticias anodinas. Es una palabra que me gusta mucho, la aprendí en el Complejo Lambda de David. Y pues eso, hoy las noticias son más bien anodinas. ¿Hay alguna cosa de interés? No sabía el significado anodino. Nunca había oído esa palabra hasta que llegué al Complejo Lambda. Mira que aprendes en el propio Complejo Lambda. Sí. Tenemos un registro tan culto de vocabulario que incluso podemos aprender cosas nuevas. Concretas. Sí. Además, yo creo que David es el ser humano al que he escuchado que más ha utilizado la palabra pene. Sí, lo cual puede ser preocupante y anodino, cara a mi incluso identidad sexual. Anodino es una palabra muy utilizada por David. Mucho, sí, demasiado. Sí, hay una palabra que más le gusta a David que a Pablo Pene, que es anodino, ¿verdad, David? Anodino, sí. Te encanta. Hay anodino, una que le gusta anodino, mucho Skyrim. Y que le sirve para irse de puto hipster de mierda, que es distópico. Buah, tío, cuando dice distópico. Sí. Eso no me tienes dicho. No, es dicotomía, no distópico. Dicotomía, efectivamente. Esta no la usamos, no la solemos puede usar. Puede ser dicotomía, pero distópico también lo tienes usado. Dicotomía. Esta no la solemos usar en el Complejo Lambda, pero a mí es una expresión que me jode un huevo. Sinergia. Ah, sinergia. Me jode un montón, tío. Porque la mitad de la gente la usa y no tiene ni puta idea de lo que significa sinergia. Yo sí que tengo idea. Estás envuelto en sinergias negativas, eso te afecta. Yo estoy hablando, y de hecho estoy diciendo que en el Complejo Lambda no solemos utilizar esa palabra. Tenemos también a nuestro señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. Gaspar en su línea. Joder, tío, me cago en la puta. Y el sonido, señor David. Hola, yo vengo con un juego de Nintendo, cosa extraña en mí. Es verdad. Pero yo hoy voy a sacar mi careta de troll de Nintendo. Tu chaqueta de Nintendo, ¿no? Bueno, mi careta de troll de Nintendo. Voy a ponerme la máscara de Majora's y voy a hablar de forma neutral a favor de este juego. Ya sabéis que tengo una historia, spoiler ya, una ¿no? historia un poco controvertida con él. Hoy toca la redención. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el complejo de Anda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y estamos preparados para un programa lleno de contenidos, pero sin olvidarnos de la encuesta, Jorge. La encuesta semanal. Y la semana pasada os hablamos de Monster Hunter 4 Ultimate. Os preguntábamos si es mejor Monster Hunter con Nintendo que con Sony. Teníamos tres respuestas y hubo una clara derrota, clarísima, por parte de Sony. Madre mía. La respuesta, no, soy Sonyer. Tiene un 0% de votos. Eso es récord, ¿no? Nadie ha querido votar esa opción. En segundo lugar, con un 43% de los votos, sí, mejor con Nintendo, o con Nintendo mejor. Y en primer lugar, clarísimo ganador de la velada, Odor Especero. Madre mía. Imagínate ahí a Odor jugando al Killing Floor. Odor. A mí me encanta esto, que Jorge siempre lo de las encuestas haga los porcentajes en vez del número de personas. Es que vota muy poca gente. Si digo el número de personas, la gente se ríe de nosotros. Bueno, Jorge, esta semana, ¿qué tenemos? No, yo quería decir algo con esto. Odor es un buen púgil. Sí, sí, sin duda. Es un buen púgil, ganó a los puntos, como Mayweather. Aunque fuera defensivo total. Sí, qué baboso, tío, Mayweather. Pero ganó. Pero es un baboso. Es más, te diré, Pacquiao no hizo una puta mierda. Pacquiao hizo un buen combate. Sí, pero uno se lo había tenido imbatido y el otro jodido, y otro cambió cinco veces. Eso es otro debate, mejor no debatamos ahora de esto. Ahora mismo, mientras hablamos, pueden estar operando a Pacquiao. Revancha 2016. Pero antes dijo, no, Pacquiao solo corría. Y el día siguiente lo del puto hombro. Eso es una puta. Pero le van a operar, ¿eh? Dijo Mayweather que no. Es verdad. Mayweather va a hacer un combate más para superar a Rocky Marciano y se va a jubilar. Le iguala. Joder. Dijo que le va a igualar. Increíble. Se va a retirar. No, pero tiene que hacer un combate más por contrato. Se ve que lo va a hacer en septiembre. Sí. Se ve que es mola. Pero no por el título. Ojo, se comenta que va a renunciar a los títulos antes del combate. No, ya renunció. No es una charla de boxeo, es de videojuegos. Vamos a continuar. Tenemos que hacer un especial de boxeo un día. ¿De juegos de boxeo? Molaría. Estaría muy bien, ¿eh? Molaría. No. Yo, es más, lo un promuevo. Especial de boxeo. Soy promotor de ese programa y yo es promuevo un especial de juegos Victor de boxeo. King. Y yo Don King Kong. Te voy a soltar un jab de izquierda, normal. ¿Un qué? Un jab de izquierda. No controlo jerga de boxeo. Y te va a encajar una combinación y luego un directo. Y un crochet de derechas. Pero le ponen nombres a los puñetazos. Pues claro, sí, claro. Tío, yo claro. Directo, no crees que sea la palabra uppercut. Gancho. Yo, hombre, pero el gancho es un gancho. El jado que viene de boxeo. El gancho en inglés se llama uppercut. Joder, qué fuerte. Y el crochet en inglés se llama hook. Hulk. Hook. Es como la película Iron Man. Bueno, Jorge, vamos a ir con la encuesta de esta semana. No, efectivamente. Hay encuesta, no hay. No. Si estáis de chacha, no te ha dado la tiempo. Puesto. Bueno, vamos a improvisar una encuesta. Venga, y la escribimos ahora sobre, en el foro. Sobre Majora's. Sobre Majora's Mask. Vale. Y yo digo. ¿Cuál es? Ojito con esto. La transformación más marica de Majora's Mask. Porque hay una, tío, que me dan ganas de hostiarla. La de Zora. La de Zora, dirás. Es una que es como un delfín o algo así. La de Zora. Pero eso es muy despectivo. Lo que acabas de decir, ¿no? A ver, yo cuando digo marica no me refiero a homosexual. Yo no, te refieres no, a locaza. Me refiero. No. Para mí, marica es como decir. Monger, idiota. Es como en sopa. ¡Oh! ¡Te estás saltando a todo! No. Pero te estás tebando. No, por cómo sales de la piscina en la que te has metido. No malinterpretéis mis palabras. Hostia, es que no tiene mucha interpretación. No hablo de homosexual. Hablo de que. No sé si habéis visto un episodio de South Park en el que pasaban unos moteros. Justamente parodia eso. Parodia eso. Pasaban unos moteros y decían, mira qué maricas. Y los moteros la lían pardísima porque les dicen que les están llamando homosexuales y tal. Lo llevan a juicio, lo llevan a Estados Unidos y los críos dicen, no digo que sea homosexual, digo que es marica. Y se refieren a que son imbéciles, que montan ruido y tal. Como los niños no saben qué significa marica porque no entienden el vaya tema de mierda la justificación. Yo no lo entiendo, marica. La verdad. No, pues, pero la crítica es que hoy en día el significado de la palabra marica debería dar igual porque nos tiene que dar igual. Pero a ver, tienes un 4,5 en la escapatoria. Yo creo que es mejor decir hortera. Bueno, hortera. Da igual. Yo quería hurgar en la herida, una cosa solo. Hurgar en la herida. ¿Qué pasó? El mejor Zelda 64. Ocarina o Majora's, tío. El combate del siglo. Sí, es que va a ganar el Ocarina. Ocarina es Mayweather y Majora's, vale, es Pacquiao. Me parece bien. ¿Y por qué? Los dos son un todo, no es continuación directa. Vale, pues tenemos esa encuesta. ¿Cuál es el mejor Zelda de Nintendo 64? ¿Ocarina of Time? ¿Majora's Mask? ¿O cómo podríamos llamar a Odor? The Legend of Odor. No, Zeldo, claro. Zeldo. Longs Awakening. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo primero, concurso de Nix, como sabéis, como todas las semanas, podéis participar en directo en nuestro concurso de Nix. Muy fácil, poniéndonos un nick que nos parezca el despolle total. Y es más, hoy va a ir sobre tema pugilístico. Hoy hacemos... Pensé que iba a ser sobre máscaras de Majora, tío. Bueno, venga, 50-50, Víctor. Venga, libertad, las dos libertad, cosas. Libertad creativa, las dos cosas. O tema boxeo o tema máscaras de Majora's. Es que. En lugar de marica, dicen por aquí que preguntemos cuál es la transformación más Gaspar del Zelda. Es muy troll. La de Goron, joder. Bueno, es muy troll. ¿Cómo podéis participar? Entrando en directo los viernes de 10 a 12 de la noche, hora española, en nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Anda, todo junto. Podéis acceder desde complejoanda.com. Más cosas, podéis contribuir, si lo deseáis, a la cesta de final de temporada. Ya sabéis, es el premio que se dará en la gran final que organizaremos en final de temporada. Pues una cesta con grandes juegos y una cesta de la mierda. Si queréis aportar a esta cesta, no tenéis más que contactarnos en contacto@complejoanda.com y os daremos instrucciones de cómo hacernos llegar vuestra mierda o vuestros juegos buenos. Más cosas que comentar, y me voy a poner serio y seriedad con este tema, porque este tema es serio. Os voy a contar una historia. Hace un tiempo, después de todo este tema de crowdfunding y tal, tuvimos muchísima gente, y aún gente que nos sigue enviando mails hoy en día, ¿no? Que nos dice, joder, tenéis que poner en la web un botón de donaciones porque yo no he llegado al crowdfunding y tal, y a mí me gustaría haber aportado, o yo tengo un amigo que quiere aportar y no deis ninguna opción, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo tengo que decir que hace un tiempo, en iVoox, en la plataforma iVoox, ¿no?, activé un botón de donaciones, pero no le di ningún bombo. Básicamente, por una razón, lo activé para que esta gente pues pudiera estar contenta y tal, pero no le di bombo porque nosotros ya hemos recibido vuestra ayuda para hacer el programa. Ya tenemos este equipo que estamos utilizando, gracias a vosotros, a vuestra cooperación en un momento tan crítico, ¿no?, para el Complejo Holanda. Y por tanto, estamos tan agradecidos que no necesitamos en absoluto pues más dinero, ¿no? Sin embargo, hemos recibido una donación hoy mismo de una persona, y me gustaría hacer mención a este ser humano porque, pues, ha tenido a bien colaborar con nosotros. Ya os digo, no nos urge dinero en absoluto, no tenemos nada que esté roto ni nada por el estilo, ni hay que comprar nada, tenemos todo lo que necesitamos para hacer el programa, que es lo que nos importa. Sin embargo, pues bueno, lo utilizaremos como un colchón por si se estropea algo, quedará ahí guardadito y si se estropea algo lo usaremos. En la persona que ha aportado esta donación de 60 euros ha sido David Marqueño Martínez. Ha dicho, Me habéis acompañado cada semana en mis 2 horas de viaje a Andorra. Por eso quería donar 1 euro por semana, pero lo redondeo un poco. Espero que os vaya bien la aportación para enviar las cestas. Gracias, gracias por el podcast que hacéis. Así que muchísimas gracias, David Marqueño. Ten por seguro que utilizaremos ese dinero para poder hacer llegar las cestas a la persona, a las personas que las ganen, y pues te llevas un merecido aplauso del equipo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu aportación. Y vamos a continuar, vamos con noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de Nintendo, porque esta semana hubo un Nintendo Direct hablando sobre Splatoon. Un juego que tiene su lanzamiento exclusivo en Wii U prácticamente inminente. Sale el 29 de mayo. Es un juego que va a tener campaña para un jugador, pero también estará muy centrado en el multijugador. Y Nintendo, para celebrar el lanzamiento de este juego, ha anunciado que habrá una demo multiplayer que podremos jugar solamente este sábado. Pero curioso, que esto es algo que a mí, por una parte, me toca los cojones, por otra me da igual, porque no tengo la Wii U y no me interesa este juego, ¿no? Que es que solo podemos jugar a esta demo a ciertas horas. Madre mía, tío. Es decir, eso ya es la hostia, ¿eh? No es que tengan, como en cualquier otra plataforma, que abren juego gratis, multiplayer, fin de semana. No. Aquí es, solo puedes jugar de 5 a 6 de la mañana, de 1 de la tarde a 2 de la tarde, o de 9 de la noche a 10 de la noche. Si no juegas en las partidas montadas en estos horarios, no puedes jugar esta demo. Esto es así, ¿eh? Está confirmado. ¿Sabes lo que es un test de estrés? ¿Test de estrés? Sí, claro. Pues están probando los servidores. Un test de estrés es coger y decir, gratis todo el fin de semana. Ahí prueban los servidores todo el día. Sí, es verdad. Es lo que hacen todos. Pero se mide mucho mejor en horas punta. Ponen 3 franjas para que la gente pueda adaptarse. Tienen un tope máximo. Igual si conectan, 100.000 personas simultáneamente y lo prueban. Gaspar, eso no se ha hecho hasta ahora, tío. Eso no se ha hecho. Nadie lo ha hecho, tío. Hostia, pues es una idea bastante buena. Mucho mejor. ¿Quién lo ha hecho, Gaspar? A ver. Joder, hay juegos que abren un determinado día. ¿Qué juego? ¿Qué juego? Y se prueba el servidor. Claro, abren un día para varios días gratis. Joder, pues ni un horario determinado. La infraestructura del juego. Joder. ¿Cuántas horas? Bueno, defender esto es indefendible. Yo jugaré a la mejor hora, que es de 5 a 6 de la mañana, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Una hora perfecta. Esa va a ser la hora clave. Bueno, yo estoy un poco entre las dos partes, entre Víctor, Jorge, Gaspar y Oscar. Me puede parecer una buena idea, un poco chorras, pero puede ser una buena idea para probar hasta dónde aguantan los servidores del juego. De todas maneras, yo recuerdo que las políticas de Nintendo con las demos siempre ha sido un poco mierder. Mierder, porque yo sigo sin entender por qué coño una demo tiene límite de uso. Es algo que yo nunca entenderé en la puñetera vida, o sea. Cuando superas ese límite de uso, esa demo se autodestruye como Misión Imposible. No sé, en fin, no lo sé, de verdad. A ver, yo, si Splatoon tuviera una demo normal, igual me la bajaba y probaba el juego por mí mismo, porque al principio, o a priori, es algo que no me interesa, es un juego que no me interesa. Y me serviría pues para verificar si me interesa o no. Y no me gusta que tenga una demo fragmentada en tiempos, pero claro, tú piensas que si tienes unas horas dedicadas a esa demo, se conectará toda la gente que quiera jugarlo. Si, por ejemplo, lo hacen a lo largo de un fin de semana, a lo mejor el pico más alto no es suficiente para probar los servidores, y de esta manera sí. A mí no me gusta, no me gusta personalmente, pero si me pongo a pensar en ello, pues me parece razonable. O sea, vamos a ver, es una demo básicamente planteada para saber si el juego va a ser operativo el día de lanzamiento, claro. O si lo subirá, más que una demo pensada para que la gente la disfrute. Claro, en el sentido clásico. Eso. Pero, vale. De todas maneras, a mí me parece curioso. Yo creo que lo más criticable de la demo no es el hecho de que el online solo esté ese día 3 horas. Es el hecho de que teniendo un modo offline no está abierto para poder probar un par de misiones y que la gente pueda probar cómo funciona el juego. Eso sí que es mucho más criticable que no el hecho de que el online esté capado a tres horas. Bueno, distintos. Ojo, eso sí que no es raro, porque por ejemplo, hay muchas veces que efectivamente ponen betas abiertas para la gente, que precisamente es para testear, ¿no? La capacidad de los servidores, etcétera, etcétera, y estas betas no tienen single player, ¿no? Son simplemente para testear en multiplayer. Entonces, eso no me parece tan raro. Lo que sí, pues, hombre, a mí es otra cosa, como comentaba David, que se me suma a esta política mierder de Nintendo con las demos. Yo no sé qué miedo tienen con las demos, joder. O sea, te dan, por ejemplo, en ese 3DS, creo que son 30 usos, ¿no? Cuando los agotas, te jodes y se acaba la demo. Pero, no sé, la gente no se va a estar matando a pajas con la misma demo 700 veces. Fíjate. No sé, a mí lo que me choca de esto, aparte, a mí personalmente me parece una estupidez el tema de fragmentarlo. Pero lo que me choca más es que Nintendo lo haya, entre comillas, vendido como un premio al jugador, cuando si es que realmente es lo que vosotros comentáis, que es un test de estrés, ¿no? O sea, tú lo vendes como un premio, pero le estás, de alguna manera, limitando a tus usuarios a que no puedan utilizar esa demo como Dios manda, ¿no? Pero es que yo tampoco lo veo como un premio, tío. Hombre, no sé, es como un adelanto para los jugadores que puedan probar el juego que están esperando, si están esperando este juego. Mira, por ejemplo, te digo, si el señor Blizzard hubiera hecho esto cuando salió Diablo 3, no hubiera tenido los problemas de servidores que tuvieron. Tampoco hicieron beta abierta, ¿eh? Ojo. Bueno, y ojo, pues no hicieron nada. De todos modos, Blizzard saca el Diablo 3 en el momento en que abren el online, test de estrés. Ya es el estrés ahí, no, porque no, todo, pero Dios entra. Pero y les funcionó bien. Pero es que las dos primeras semanas no era un test de estrés, sí. Tío, era un... Es una gran experiencia jugar intentando jugar solo y morir lagado. Pero tú no jugaste. Es una experiencia cojonuda. Tú no jugaste los tres primeros días. Ya, pero después no había lag. Sí. Y solo iba a decir una cosa. Más allá de la demo, que yo vi en Nintendo Direct, el juego me pareció espectacular. Y es más, si tuviera el dinero, para finales de mayo me compraba el bundle de la consola con el puñetero juego. Me pareció espectacular en todos los sentidos el juego. A mí personalmente me parece, no me atrae absolutamente nada. De hecho, veo jugar y me parece aburrido a verlo. A mí tampoco. Igual me da una pedrada y lo pillo para probarlo. A mí me pareció espectacular. Pero no me interesa. Muy original, dinámico. No, o sea, a mí me sorprende. O sea, igual está bien. Yo es que no me fijé en nivel porque a mí la temática ya no me interesa de primera. Mira que duraba media hora y no suelo ver los Nintendo Direct que hacen enfocados a un juego, me lo vi entero. Y me encantó. No, simplemente eso, que la verdad no le presté mucha atención. Yo vi lo que vimos en el E3 hace ya casi un año. Pero oye, después de lo de Gaspar, a lo mejor le doy una oportunidad, no sé. Bueno, y vamos con más noticias y vamos a hablar de DirectX 12. Porque, y corregidme si me equivoco, porque es posible que la... No lo leí en una web especializada de hardware, así que siempre tienes que coger con pinzas la información, ¿no? DirectX 12 nos permitirá utilizar varias tarjetas gráficas diferentes a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto, claro, el usuario medio a lo mejor no entiende esto que estoy explicando. Bueno, hasta ahora, cuando tú querías utilizar dos tarjetas gráficas en un mismo ordenador, las conectabas mediante SLI o Crossfire. Tarjetas gráficas que tenían que ser de la misma marca. Pero en Crossfire y de la misma serie. Mismo, sí, en Crossfire puede ser de la misma serie. Creo que era en Nvidia, sí, que tiene que ser iguales. En AMD era de la misma serie. Sí. En Nvidia tiene que ser SLI. Exactamente la misma tarjeta. Sí. Vale. Pues según se comenta, en este DirectX 12 podremos utilizar gráficas de diferentes marcas o series. ¿Por qué? Bueno, estas gráficas, incluso chips integrados de estas gráficas integradas de placa base, que nos van a dar pues una pequeña mejora de rendimiento, que no está mal. Esto es posible, según han explicado, porque DirectX 12 cataloga administra las tarjetas, las GPUs, como si fueran individuales. Las administra de forma individual y, digamos, para que lo podamos entender todos, absorbe su energía, su poder, de manera individual. Mira, yo sinceramente, después de ver cómo... Sí, porque uno empieza a ver benchmarks y demás del drivers, cómo se aprovecha el tema de SLI Crossfire, ves que es algo que a día de hoy sigue sin estar al 100% pulido, que siempre hay una gráfica que se está comiendo los mocos. Me resulta complicado creer que Microsoft consiga, con unos drivers, vamos a decir, genéricos, compensar lo que las propias compañías no han conseguido con sus propios drivers. O sea, yo no sé el funcionamiento de esto cómo va a ser al final. Bueno, por eso comento que esta información hay que cogerla con pinzas, porque la cogí en un medio generalista y evidentemente seguro que tiene muchísimos más matices que desgraciadamente no podemos aportar aquí, pero os invitamos, si estáis en el chat o en el foro y tenéis conocimiento de este tema, que nos deis un poco más de información. Hombre, yo leí en algún medio inglés y decían... Microsoft lo confirmó, en plan, que se podía. Eso para lo que va a servir sobre todo es para los equipos de gama media-baja que tienen una integrada pudriéndose, que la puedes conectar a tu gráfica dedicada, igual es igual 5 o 6 FPS en un juego, o para Physics o alguna chorrada de estas. O sea, que tengas una gráfica integrada, yo creo que no le importa a tres cojones jugar, sinceramente. En mi opinión. Mi procesador es una gráfica integrada, si puedo aprovecharla, es que, y gano. Que solo tengo una gráfica integrada, no, tío. No digo eso. A ver, lo que dije fue un equipo, un portátil de gama media. Sí. Tiene una integrada, igual tienes una integrada en el procesador que no has usado nunca. Y por ejemplo, una, este, sí. Y tienes una gráfica mayor. Igual un juego te va justito. Pero mira, Gaspar, usas pero, eso, insisto, y ganas 5 FPS. Insisto, este PC, este HP, tiene la gráfica integrada, la de Intel, la 4000, que es una puta mierda. Sí. Y luego tiene una AMD que es bastante mejor. Y ya le cuesta bastante, me cuesta a mí bastante administrar una u otra. ¿Cómo coño va a conseguir Microsoft lo que, insisto, el propio fabricante no sabe hacer al 100%? Pues no lo sabemos, habrá que esperar que salga la beta y probarlo. Me parece un poco... Bueno, ellos han dicho que puede, imagino que habrán hecho pruebas para poder decirlo. No una van a cosa, decir en plan, oye, mira, una cosa que a mí me... nos inventamos y si cuela, cuela. A ver, a mí me da igual, en este momento diré que es 12 y os digo por qué. Te voy a obligar a meter Windows 10 y no estoy por la labor en absoluto. Te digo una cosa, Víctor, yo lo que he leído Windows 10... Yo creo que en esta ocasión Microsoft lo puede petar, ¿eh? He leído cosas de Windows 10 muy... O sea, yo creo que se han dado cuenta de que tienen que ir a por todas. Y sobre todo su objetivo es Android y Apple. El otro día creo que había leído que Microsoft ha hecho una especie de herramientas de desarrollo a las que ha llamado... No sé si era Bridges el nombre, Puentes o Nexos, por decir la traducción literal, ¿no? Y que permiten a los desarrolladores hacer un traslado de aplicaciones a iOS y Android en cuestión de horas. O sea, tú coges el código original y con estas herramientas consigues que funcionen, que sea 100% operativas en Windows en cuestión de horas. Evidentemente, no sé si en la práctica eso será así, pero parece que quieren un cambio. Quieren darle otra vuelta de hoja a su sistema operativo, hacerlo más abierto y competir de lleno con todo Dios, o sea, pues, con los sistemas operativos rivales, insisto, con el mercado que les está quitando de forma brutal tanto Apple como Google, perdón, antes dije Android. Yo creo que si quieren triunfar de verdad deberían, bueno, como dices, hacer un sistema más abierto y sobre todo eliminar las muchísimas restricciones que tienen en su pues servicio. Yo creo que eso es el objetivo de Windows 10, ¿eh? Así que ojito con este sistema operativo. Pues se puede ser un puto fracaso, ya sabemos esa regla de que, bueno, sistema operativo bueno o malo, pero igual con este la bueno, cosa 8 puede... tampoco es una maravilla. A mí el 8 no me gusta. A mí el 8 la verdad es que tampoco puedo deciros exactamente... Ahora toca el bueno. Toca el bueno. Bueno, puede ser. Es lo que iba a comentar. Me hizo gracia leyendo sobre el tema, vi una viñeta de... Bueno, una página inglesa, y se veía un consolero hablando de Xbox. Sí, porque ahora con DirectX 12 la consola va a pegar un subidón de la hostia y tal. Y sale un Master Race que lee la noticia de ahora las gráficas pequeñas y tal pueden apoyar a las grandes. Y ves cómo abraza la Xbox y le dice, a ver, ven conmigo ahora. Tenemos noticias de Mirror's Edge 2, porque según nos hemos enterado a través de una conferencia de inversores de EA. Yo no he estado allí, pero me he enterado. Pues saldrá en el primer trimestre de 2016, este juego. Mirror's Edge 2. Bueno, puede ser, pero... Estamos de coña, ¿no? ¿Cuánto retraso lleva acumulado ya ese juego? ¿Retraso? Ninguno. Anunciado oficialmente... Yo me acuerdo en el 2013 pues que se había dicho. No. ¿Cuándo no, fue no, que no, sacaron no, el teaser? El año pasado. Sacaron un teaser anunciándolo. El año pasado. Bueno, se anunció el año pasado este juego. No sabíamos nada más de él. Y en una conferencia de inversores han mostrado un gráfico en el que se ven los próximos lanzamientos, entre ellos este juego, que saldrá en previsión a principios de 2016, en el primer trimestre, que sería el último cuarto del año fiscal de 2015. Y por otro lado, dos nuevos Need for Speed. Uno para consolas PC, que todavía no ha sido anunciado, y otro para móviles. Ese, suponemos, será un arcade para móviles. También otro juego más de la franquicia, Plants vs. Zombies. Y bueno, y luego todos los juegos de deportes, que venía también marcado sus fechas de lanzamiento, pero eso no es ninguna sorpresa. Lo de Need for Speed, curioso, porque este año no se lanzó ninguno, o el año pasado creo que fue, y fue desde 2001, creo, el único año que no tuvo Need for Speed. Entonces, que vuelvan fuerte con esta franquicia, pues tiene su cosa. A mí si me hacen un Shift 3 tampoco le hago ascos. Pero porque... los de Shift ahora están en Project Cars. Sí, Pero Electronic Arts tiene estudios a mansalva y la IP, o sea que... ¿Tú quieres que mate otro estudio? Déjalos tranquilos, hombre. Bueno, no lo mató. No sacrifique de hecho, más estudios. Gracias tiene estudios dedicados a Need for Speed. Gracias a EA, ese estudio dijo, a tomar por culo EA, y se montó el chiringuito por su cuenta. Gracias a Dios, fueron listos. Vieron que los llevaba a la cuna y te dijeron, vamos. Iba a decir, a mí lo que me parece increíble, mira que nunca lo imaginé, ¿eh? Va a acabar quemando los Plants vs. Zombies, tío. Hombre, cuando compraron la franquicia ya estaba claro. Sí, nunca pensé claro. Que se pudiera Gaspar, quemar un Tower Defense. Originalmente como un Tower Defense muy divertido. Coño, mira Angry Birds, si no lo han quemado ya Angry Birds. Pero ojo. Bueno, pero esa compañía... Sacar un Angry Birds versión Friends. Lo más probable... Van a hacer película y todo aún, ¿eh? Lo más probable, según comenta la fuente... Sí, es que será un Garden Warfare, o sea... Un juego Modern Warfare de disparos, plantas, sí. Como la primera parte... Pero pues una segunda parte, una expansión o cualquier mierda de esas. No me lo imaginaba nunca, ¿eh? Nada, yo le preguntaba a Gaspar. ¿Qué saga no quema EA? Ninguna. Última. Hay alguna que no le ha dado tiempo aún por desarrollo, lo que fue. Los Mass Effect no los quemó del todo. Y el Syndicate tampoco la quemaron. Última. No, ya la mató con el última. La quemó durante una época, pero hace mucho que se olvidó de ella. Que la estaba lanzando. Ahora te regalan el 8 y el 7, ¿eh? Es que diferencia entre estar quemando y que ya estén carbonizadas. Podría hacer un vamos a hacer un especial de un sagas quemadas de última del que regaló. Apúntalo Origin. En tu libertad imaginaria. Pues molaría un retro de última. Bueno, hablando de retos, os tengo que hablar de un tema que surgía la semana pasada, ¿no? No sé si recordáis que la semana pasada dijimos, joder. Enviarnos vuestras secciones para Gaspar, ¿no? No me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente. Lo dijimos. Ya hemos recibido una sección para Gaspar. No la acepto, no me gusta la idea esa. Bueno, vamos a ver, primero te voy a leer. Nos la envía David Monedero. Dice, Gaspar podría hacer la sección de George Lucas es el troll del puente, nombre en honor a Monkey Island. En el que elija el objetivo de día, perdón, y lo trolee bien a gusto. Como si fuera un No Solid, pero sin cortapisas. ¿Qué opinas, Gaspar? No, va a ser difícil convencerlo. Mira, da igual lo que le digas. Su respuesta va a ser... Ese sonido gutural casi... Era como una arcada. Era casi un vómito. Yo no quiero decir nada porque después se me tira el cuello. Pero al tío cabrón no le gusta trabajar y punto. Exacto. Perdona. ¿Cuántas veces te... De hecho, lo he comentado, lo me gustaría hacer... Me gustaría hacer algún retro. Y yo no, te dije que no. Y tu respuesta es no. Pues está. Pues aquí tienes la oportunidad para hacer lo que quieras. Te jodes. Yo tengo el nombre de la sección. Better Call, Gaspar. Buenísima. Beautiful Call. Te voy a decir una cosa, Oscar. ¿Sabes por qué la ansía hacer un retroanálisis? Porque la sección es mía. Quiere joder. No, porque era mía originalmente. Por joder, por trolearte a ti, tío. Sí. Era mía originalmente los retros. No, ¿desde cuándo? Yo hacía el retro y tú hacías algunas curiosidades. Perdona, lo hice cuando yo antes cuando retro, te ¿vale? apetecía. No, lo hice yo antes, ¿vale? Que no. Dice que eras suyo, el desgraciado este. Anda que no hacía retros yo antes. Nos turnábamos a hacer los retros. No, te dejaba yo de vez en cuando. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Y más noticias y hablamos de Good Old Games, porque esta semana han abierto la beta pública de Good Old Games Galaxy o GOG Galaxy. Eso, para que nos entendamos, los que no controláis de Good Old Games, es un sistema como Steam, un cliente, este Good Old Games Galaxy, pero totalmente libre de DRM. Es decir, podemos descargar nuestros juegos, podemos meterlo en un pendrive, podemos pasárselo a fulanito o llevárnoslo a Mallorca o lo que queramos con nuestro juego. O incluso tirarlo, si no nos gusta. Bueno, esta semana ha lanzado la beta abierta de su sistema, un sistema opcional de cliente. No tenéis por qué descargarlo para disfrutar de los juegos de Good Old Games, pero siempre es útil porque tiene algunas funciones muy interesantes. ¿Qué ventajas ofrece? Pues lo primero es que permite operar perfectamente sin estar online. Es decir, que tú, por ejemplo, tienes al día siguiente una cirugía de corazón abierto y sí, puedes perfectamente hacer un Good Old Games. Que te llega un tío con apendicitis, pues puedes operarle perfectamente offline. Bueno, los juegos que nos descarguemos, como digo, libres de DRM, tiene, ojo, juego cruzado con Steam. Es decir, nosotros podemos conectarnos con la gente de Steam, la gente del online de Steam, sin problema. Nos permite actualizar el juego de manera automática y, bueno, tener una lista de amigos y recibir notificaciones in-game como cualquier... Bueno, como cualquiera no, pero como Steam, sin ir más lejos. Y una de las cosas que más interesantes me han parecido, y yo creo que esto no lo tiene ningún sistema, me atrevería a decir que no lo tiene ninguno, es una aplicación llamada Rollback. ¿Qué significa esto? Pues que nos permite volver atrás en las actualizaciones de nuestros juegos. Imaginaos que típico de Ubisoft la caga y saca una actualización que crashea el juego completamente y ya no puedes jugar. Pues tú le das a Rollback y coges la anterior actualización que estaba activa, de manera que puedes seguir jugando. Esto es una cosa que parece una chorrada, pero a nadie se le ocurrió antes que a ellos. Y ya veis, este... Se usa siempre en programación, cuando haces proyectos y todo eso, lo de guardar un backup de tus anteriores versiones y tal, pero joder, han tenido buena idea estos de Gusto de Games. Bueno, comentar que todas estas opciones todavía no están del todo activas, porque es la beta. Ya en el propio sistema hay algunas que te pone pronto las activaremos. El sistema todavía está en inglés. Recordemos que esto no es una empresa tan grande como Steam. De hecho, los dueños de esta empresa son CD Projekt. Y bueno, si no conocéis Guzzle Games, pues es un servicio muy interesante. Tiene muchísimos juegos que no los hay en Steam, que no los hay en otros sitios. Juegos antiguos que a lo mejor ya están muy, muy descatalogados. No son descatalogados normal, sino muy descatalogados. Y que podéis acceder a ellos pues fácilmente y a precios muy buenos. Entonces, tened en cuenta este sistema porque, ojo, en el sistema, en el tema de los videojuegos en formato digital, no solo existe Steam. Hay otras opciones y buenas opciones. Uplay. Yo sin DRM no soy feliz. Yo necesito a alguien que me controle. Y no, necesitas no me sirve, ¿no? Que alguien te... Y la idea de volver atrás en las actualizaciones está bien, pero claro, Ubisoft habría que volver atrás un año en el desarrollo del juego. Bueno, para evitar espera, que la Jorge. ¿Y con este nuevo cliente se puede hacer capturas de pantalla? No. No lo sé, pero no supongo interesa. Que sí. ¿Cómo te a ver, no lo sé seguro, porque no lo he probado en profundidad. Pero... Puedes pedir la beta, tiene creo. Cromos. No tiene cromos. Vaya mierda, ¿no? No tiene DRM bueno, tío. Si no, pero, si, o sea, si no has estado, no, ojo, ojo. Yo voy a deciros una cosa, ¿eh? Yo, si no tiene DRM bueno. Voy a deciros una cosa. No podemos. Steam está muy bien. Es un sistema, hay que decirlo, muy bueno. Pero Steam tuvo su inicio. Sí. Y el inicio de Steam no fue tan prometedor como el de esta plataforma. Ya, pero es que porque cuando salió Steam 2000, no había pero algo tan bueno. Aún así, yo lo que digo es lo siguiente. No podemos, Steam mola mucho y tal, pero no podemos descartar otras opciones porque Steam mole. Es decir, no podemos casarnos con Steam porque ¿quién sabe si un día nos dan por culo y a la mierda? Pero a ver, esto No. Yo voy a hacer un símil sexual. No podemos casarnos Calipo con de... Steam. Calipo es decir, está bien tener un poquito de cada y, oye, este sistema tiene cosas que Steam no tiene, como oye, el DRM Free. Te puedes casar con Uplay si quieres, esas cosas. No. Ojo. Uplay es una puta mierda. Claro, es un pseudo sistema. Uplay es un virus. Y Origin sí, igual, es un troyano. Es un Hadoken. Pseudo sistemas de descarga. A ver, verás, yo tengo obsesión con las rubias. No, la madre de mis futuros hijos va a ser rubia, quedó claro. Es natural, ¿eh? No de bote. Pero eso no quita que alguna morena me pueda hacer gracia. Pues lo mismo con el. En este caso, la morena es un Gog. Y la rubia sí. Pero la rubia tiene una lista donde tienes los juegos. Exacto. Bueno. Y hace capturas de pantalla y tiene cromos. Volviendo al tema, yo probé el sistema este de GOG. De hecho, a mí me invitaron al alfa antes de que se abriera la beta y todo eso. Y joder, estuve probando y está guay. Está guay porque es eso. Es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido, sí, funciona muy bien. Luego. Pues eso, las instalaciones te las hace, no te las hace como Steam, que te lo instala pues todo en el rollo de Steam, tú eliges dónde te instala, pero es instalación típica de cualquier juego, ¿no? Te lo hace automáticamente, te pone los iconitos en el escritorio si quieres y tal, porque no tiene DRM, es simplemente un gestor de tus juegos, los juegos que instalas, nada más, ¿no? Y yo estoy con Jorge en lo siguiente, imagínate que, yo qué sé, que Gabe Newell muere de un infarto, cosa que no sería rara teniendo en cuenta... Sí. Pues como su condición, ¿no? Sí, a ver, hay que ser. Vamos a ver. Eso puede pasar. Puede pasar que Pues que el señor coma pero, mucho y cuque. Pero Víctor, tío, está la persona pero, física que es Grindelwald y la persona jurídica que es Sting. O Palmer, sí, claro, pero, vamos sí, a ver. Pero vamos a ver, tú imagínate que Palma y Grindelwald y sus detractores que están ahí atrás cortándose las manos. No, espera, yo tengo algo mejor. Tú imagínate que Grindelwald la palma y sus hijos heredan Sting, pero sus hijos son unos bastardos hijos de puta y sacan Sting a bolsa. Y entonces ahí se jodió toda la mierda. Toda la mierda. ¿Sabéis? Y entonces te dicen, tienes que pagar una cuota para jugar online, tienes que no sé qué. Hombre, creo que pues que se va la mierda, Sting. Consejo, se acabaron las ofertas. El hipotético consejo de administración no permitiría eso por cuestiones lógicas. De todas maneras, también te digo una cosa, yo creo que Grindelwald es Ultron, tío. Yo creo que es, sí, espera, es la visión más bien. Espera, estoy pensando. Me refiero al concepto de Ultron. Estoy pensando, por dónde pillar eso, ese símil tuyo. Quiero decir que Grindelwald no es un tío que quiere. Espera, spoiler. Voy a hacer una especie de situación donde el mundo se va a la mierda, ¿vale? Pero internet sigue funcionando, no sé por qué. Imagínate que solo queda un puto ordenador, un 486, con conexión a internet. Solo queda ese ordenador. Pero mientras funcione, Steam existe y Grindelwald también. ¿Entiendes? Mientras existe un PC operativo conectado a internet, Steam siempre va a existir. Se reproducirá. Y la voluntad de Grindelwald siempre estará ahí. Su cuerpo físico puede morir, pero su legado no. O sea, que es como un virus. Bueno, sí, si quieres verlo así, sí. Pero un virus bueno. Por el momento, al menos. Pero espera, mira, hay solo por la muerte un de Pablo. Tema remotamente parecido, que es el caso de Apple. Sí. Y Apple se puede ir a la mierda igual, ¿eh? Sí, sí, pero efectivamente Steve Jobs murió, parece, el pobre hombre, pero parece ser que dejó su hoja de ruta y tal y cual, sí. Pero a ver, yo creo que Valve, lógicamente, Grindelwald es un hombre inteligente, habrá pensado el día que yo falte, que ese día puede ser más cercano de lo que creéis. Y lógicamente hay gente que está más que capaz para seguir con Steve, hombre, claro, perfectamente operativo y con Valve. O sea, la verdad, no, que atado y bien atado, no, pero bueno, sí, hombre, sí, joder, aún con todo, vamos está bien que es esta competencia, y está bien apoyar esa competencia, sobre todo cuando hace cosas muy interesantes, como es este caso, el caso de anti-DRM, buenas ofertas. Es que, porque no, a lo mejor no entráis habitualmente, pero es que tiene unas ofertas cojonudas, y además comparables o incluso a veces mejores que las de Steam. Igual que Grindelwald, CD Projekt, que son los de Wizard Games, es otra pseudo-deidad, ¿eh? Así que ojito. ¿Quién es? ¿CD Projekt? Son los dueños de GOG. Ya, pero para mí Valve empezó el tío. Pero tú piensas que esos tíos, ¿qué? Tienen allá de Rivia, tienen todos sus derechos, tío. Digo Gordon Freeman, tío. Esa es pelea de Vargas, ¿eh? Da igual, tío. Yo prefiero al brujo blanco, tío. No me jodas. Pero tú, ¿qué brujo? ¿Tú qué brujo blanco, tío? Es que tú has leído los putos libros, joder. No, tío, ni me interesan. ¿Cómo se va a comparar el brujo de mierda? Como si fuese tú tienes un puto póster ya de Rivia. Sí. Pues yo tampoco. Y nos vamos con la noticia de la semana. Oculus Rift saldrá en 2016. No me interesa. No me atrae. Pues lo han anunciado oficialmente, es oficial. De hecho, han mostrado una imagen de cómo será el dispositivo final. Es muy bonito. Es realmente bonito, ¿eh? O sea, aunque lo compres solo para decorar, pues tendrías una decoración futurista. Yo creo que la gente está pensando en eso, comprarlo para tenerlo adoro. Para tenerlo en la estantería. Sí, sí, sí. Como quien compra juegos dos veces para tenerlo en la estantería. Ojito, le veo futuro eso. ¿Quién compra juegos dos veces? Hay gente que los compra dos veces. Yo. Tres. Así y que, cajas grandes. Así que culpable. No sueltes a David. Bueno, evidentemente este casco hay que aprovecharlo. Ofrece algo que es increíble, es acojonante. Y bueno, se ha comentado que esta forma final traerá no solo mejoras a nivel estético, sino también mejoras en el propio sistema. El sistema de tracking va a estar mejorado, que esto nos permitirá jugar perfectamente tanto sentado como de pie, que es algo que parece ser que daba algún problema. Y ahora, pues, digamos que con este nuevo sistema ya no se va a notar la diferencia. Está muy bien eso. Esta versión final de Oculus se podrá probar durante el próximo E3, a los afortunados que vayan a visitar el stand de Oculus, que se paguen la carísima entrada del E3 y vayan a probarlo allí. Y bueno, una cosa muy interesante que han comentado, esto Bueno, no lo han dicho todos los medios, así que yo lo cojo con pinzas, ¿vale? Lo he encontrado, intenté contrastar esta información, pero no lo han dicho todos. Es que en una entrevista reciente, uno de los responsables de Oculus dijo que no descartan sacarlo en consolas también. Este sí, iba a decir yo eso ahora, sí, sí, me sorprendió. Evidentemente esto no depende únicamente de Oculus, depende de las compañías. Por ejemplo, a Sony no creo que le haga gracia sacar un Oculus en su plataforma. Y a Microsoft quizás sí, porque el HoloLens no es lo mismo que Oculus. De todas maneras, si Morpheus al final resulta ser un puto fracaso, una puta mierda que te la pongas y te quedes ciego, a lo mejor les conviene hacerse amigos de Oculus, ¿no? No sé, David. Yo, ante estas cosas, yo siempre voy con John Carmack. Por supuesto. Y además, yo creo que aquí es la política de arrimarse al sol que más calienta. Esa es la expresión. Arrimarse al sol que más calienta. Al Carmack que más calienta. Sí, o sea, al final lo que cuenta aquí es la imagen, lo que tiene éxito. Además es secundario. A ver, yo quería hablar sobre lo que dijiste antes del E3. Yo desde aquí quiero notificar a los que llevan el E3 que todavía no nos han llegado las invitaciones. Sí, o sea, que están tardando en enviarnos, sí, que somos un medio. Es que este año desde medio luego va muy importante, lento. A nivel nacional. ¿Qué más da, joder? Tú no lo vas a escoger. Sí, que nos envíen. Tú las vas a vender por eBay, joder. ¿Qué más? Calla, coño, no desveles mis planes, joder. Pero por eso, les hago más beneficio. Eso sería rancio de cojones, ¿eh? Lo de vender las entradas. Y si me saco 200 lamos o 300, mira. Se me está ocurriendo algo, lo que pasa es que es una idea demasiado ambiciosa. Creo que es el momento de decirla. ¿Quieres ir a Los Ángeles? Me he quedado en plan Windows Vista. Estás colgado. No voy a decirlo aquí. No voy a decirlo aquí. Estás colgado, ¿eh? Porque se me ha ocurrido ahora, pero es demasiado ambicioso y demasiado. No voy a decirlo. O sea, no obligues, Víctor, ¿vale? No insistas, no voy a decirlo, ¿vale? No. ¿Quieres hacer un podcast de Los Ángeles? Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, vamos a irnos con el foro, porque supongo que habrán estado comentando durante el programa. Señor Oscar, ¿qué sí, comentarios? Sí, sí, sí, lamentablemente hay gente aquí con qué cosas. Pesado, siempre comentando. A ver, sorpréndeme. Sí, mira, voy a empezar por el de Denis el Azul. Dice, a mí me gusta el Majora's Mask porque es un Zelda con un mundo abierto, pero con historias secundarias interesantes y un mundo y un trasfondo que da algo de yuyu. Aunque los personajes sean modelos reciclados de Ocarina of Time, es un juego que merece la pena. Y dice, en otro orden de cosas, ¿para cuándo un especial Dinosaurios 2? De hecho, aquí os enseño el SOTY de este año, porque es fútbol con dinosaurios, no hay opción. Incluso te entrenan y puede haber la fusión con ellos. Están vuestros favoritos, los trodones. Está el trodón, tío. Es el dinosaurio más inteligente. Sí, sin duda. El trodón, Oscar, yo creo que lo habíamos concluido en el especial. El trodón es el único dinosaurio de todos los dinosaurios que ha habido que nos podría joder evolutivamente. Sí. Nos podría joder, tío. Sí, sí, sí. Por eso le cayó el meteorito, para joderlo a él. Mira, si los monos no hubieran ganado la guerra, seríamos trodones, todos. ¿Estás diciendo que los monos usaron un meteorito como un arma nuclear? No, si no hubieran meteorito. ¿Qué monos, tío? Los monos ganaron la guerra, tío. La ganaron los ratones. No había monos, eran pequeños roedores y Dragon Ball. Los monos se convierten en Ozaru, planeta Vegeta, y los humanos normales perecieron. El planeta Vegeta. ¿Has fumado algo que no sé? A ver, dejarme seguir leyendo el foro. Uno se droga los sábados, no lo pienses. Me drogo todos los días. Hay que control antidoping cada vez que entres en el programa. J. Barty dice... Debe ser que he tenido una infancia muy dura. Nunca he tenido una consola Nintendo hasta ahora que me compré una Wii U. Soy un manco de la leche con el Mario Bros. Y dice, postdata, sugerencia en las votaciones. Odor igual a Gaspar. Este tío es buenísimo. No le tenéis mucho en cuenta, pero lo que dice es muy bueno. Joder, es que hay programas en los que no dice nada. No es que no tengamos en cuenta, es que él mismo no quiere decir nada. Denis el Azul dice, ¿aceptáis donaciones de juegos para vosotros? Y si queréis habláis de ellos. Es que a veces me gustaría que probarais algunos juegos y otras me sobran juegos de bundles. Que yo quiero que Gaspar alguien va a decir que quiero, sí, que los alguien, tengo todos. Quiero que alguien me regala el Enemy Front. Me regale el Enemy Front de Xbox 360. No, ese juego es muy... No, perdona, yo lo quiero, ¿vale? Eso es muy casposo, tío. Yo lo quiero. A quiero ver, ese juego, ¿vale? Con respecto a lo que comenta Denis, tenemos una cuenta de Steam del Complejo Holanda donde registramos las claves que nos regalan los oyentes para probar y cosas de esas. El problema es que habitualmente pues tenemos un montón de juegos, claro, en la lista de que analizar, y entre especiales entrar pues muchísimos se quedan fuera de temporada. De hecho, muchos juegos que compramos y que nos gustan no los metemos porque no caben. Porque no da tiempo. únicamente en cuestiones de especiales y cosas así, sí cuadra que es justo de tema, pero habitualmente lo tenemos un poco complicado, ¿no? Para cuadrar una agenda. Por supuesto, todo es mirarlo y si la gente quiere que hagamos X juego, pues se puede intentar, claro. Además, yo voy más lejos. El Complejo Landa, los miembros del Complejo Landa también admiten consolas, ¿eh? Vale, Gaspar, tú siempre que eres pidiendo, el tío. Puto troll de ahora te has vuelto un trolazo de mierda de Santa y consolas, y ahora pides una puta consola, tío. Eres un jodido cínico de mierda. Toma. Cuidado, joder. Hola. Bueno, vamos Le rompiste un ojo, joder. Vamos a continuar. Sí, dice Calai, experiencia superior, comer burritos con nachos mientras escucho el complejo. Disfrute garantizado. Recomendado para todos. A ver si me hago una idea completa del remaster este y si merece la pena pillarlo, si ya tengo el Majora en GameCube y Nintendo 64. Brutal Vomit dice, yo pienso en una sección para Gaspar, en plan que cada uno del staff le suelte una palabra clave. Y Gaspar tiene 30 segundos para trolear todo lo que pueda. Oye, por ejemplo, esa, ¿eh? Que diga uno Skyrim y Gaspar en 30 segundos tiene que trolear todo lo que pueda con un medidor que se llamaría el trolómetro. Joder, pero no empezó ahora. ¿Dónde mediría el nivel de troleo? Si supera, esto es bueno, ¿eh? Si supera un nivel determinado, se le da una fruta o algo. Y si no, se le prohíbe hablar en ese programa. No. A ver, un par de cosas. Primero, perdón, Gaspar, le quise hacer en plan Homer Simpson, en plan retarle con un guante y le di con el papel y le di mal. Se estaba haciendo el digno, joder. Ahí ya me pasé, lo siento, tío, no quería hacerte daño, coño. Y segundo, yo, ¿sabes el problema que le veo a Gaspar? Yo creo que tú, Gaspar, tío, si te obligan a trolear, no te sale. Tiene que salir natural. Tiene que ser natural. Si no, tío, igual es que te cohibes. Yo lo veo así, lo digo en serio. La espontaneidad es lo que... Lo digo en serio. Yo creo que tiene que ser una sección más enfocada a otra cosa. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, yo hoy traje la banda sonora de Link to the Past. Sí, Link to the Past, sí. Porque me parece el puto mejor Zelda que existe. Qué raro que nadie diga nada. Y bueno, traje la banda sonora porque analizamos Majora's Mask. A partir de ahora voy a tener música temática relacionada con el análisis o con lo que sea. Así que A Link to the Past como música de hoy. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Ander, programa de radio sobre videojuegos que podéis escuchar, podéis descargar todas las semanas desde complejoanda.com, desde iVoox y también podéis seguirnos en Twitter, Complejo Anda Todo Junto, en Steam, El Complejo Anda, o pues también entrar en nuestro chat, Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano. Estamos en Facebook, el grupo se llama El Complejo Anda, y también hay que comentar que tenemos un canal de YouTube donde todas las semanas subimos contenido. El Complejo Anda TV, todo junto. Y bueno, pues tenemos secciones únicas como los videoblogs o Jorge sobre ruedas. Jorge sobre ruedas, el programa en el que rescatamos viejos simuladores para darles una nueva vida. Y Víctor, ¿para cuándo un Landa Brothers? Hace tiempo que pronto, no lo pronto, hacemos. Pronto habrá un Landa Brothers. Más cosas. Os recordamos también que si queréis escucharnos en directo podéis hacerlo de dos formas. Podéis escucharnos todos los viernes de 10 a 12 de la noche desde nuestra web, complejoanda.com. Ya tenéis un reproductor a la derecha de la página. Y si no, podéis entrar directamente en radiobattletoads.com, la radio online que nos emite. También podéis hacerlo a través de twitch.tv, en nuestro perfil, El Complejo Anda, todo junto. Vamos a ver a quiénes tenemos conectados en nuestro chat, en IRC Hispano, Complejo Anda, todo junto. Ahora mismo están. ¿Has visto lo que hace la Zelda? Capitán Pilila. Dab 1. Denis el Azul. Ducha. Gaspar, la máscara de troll. Gaspar vendía mapas en Mayora. Kojima Paquiao. La era del trolón. La máscara de Odor Spar. Es la fusión entre Odor y Gaspar. La máscara de Mayweather. Link de Zelda de CDI. De hecho, hay otro boxeador que lleva máscara siempre, que es Wilder. Sí, Deontay Wilder lleva máscara, se va de flipado, tío. Como Lewandowski. Link de Zelda de CDI. Tenemos también a Majora's Gaspar. Paco Goal, PH Federamic, vete a cagar Konami. Rosa... Melano a los puntos. Rosa Melano a los puntos. Que se refiere al tema este del combate, imagino. Bueno, debo decir que en Mayoras Mask hay una máscara de Mayweather que es la del conejo. Sí, porque eso le escapa, tío. Tenemos también a The Lyric. No hizo nada, solo escapa. The Legend of Gaspar. The Legend of Zelda Long's Awakening. Qué bueno ese juego. Tenemos a Thoraz, a Zelda Bato Cerda y a Zelda Mola Más. Zelda Mola Más, perdón. Está bien la cosa. Podéis mejorar, podéis hacerlo todavía mejor, pero de momento vais por buen camino. Señor David, Souls y No Souls. Bueno, yo estoy contentísimo, yo creo que iba a ser uno de los mejores Souls y No Souls. Porque la gente me ha aportado cosas muy interesantes y captan muy bien la esencia de esta sección. Uno es un tema de actualidad que ha jodido a un usuario, estoy de acuerdo con él. Y otro es un tema que no es de actualidad, pero tiene mucha importancia y me pareció bastante desagradable, de hecho. Después hay un interrogante que daré paso a Oscar, yo seré el juez. Yo decidiré si un solo o un solo. Dios, me vais a pedir que lo diga. Venga, bueno, va, lo digo. Okay. Bueno, sabéis que el paripé ha salido mal. Oscar tiene una anécdota que comentar. Sí. Es algo que. Es algo serio. Le pasa habitualmente y es algo serio que tiene que decir. No. A ver, tío, no. Vamos a quitarnos la careta de Mike. Es algo que le preocupa. Sí. A ver, esto es serio Gaspar. Por eso digo, es un tema que le preocupa. A ver, Oscar, venga. Yo le voy a. Pero espera, no acabe. Y voy a traer una especie de. No es un sol y no sol, es una especie. ¿Vosotros veis Cuarto Milenio? No, me da miedo. A mí no me gustan las Freaker. Bueno, pues. Escucha pues, la versión de radio. Bueno, tú sí que lo veías, ¿no? Cuarto Milenio. Escucha la versión de radio. Entonces es que, bueno, la versión Milenio 3 ¿Sabes que al final en el programa Iker se pone muy metafísico y empieza a dar consejos sobre la vida y reflexiones y tal? También lo hace en Milenio 3. Bueno, pues yo voy a hacer algo parecido. Voy a dar pues una reflexión así de un hombre ya curtido y que le han pasado cosas y quiere transmitiros mi experiencia vital a vosotros para que no os pase. ¿Vale? Y daros un consejo muy útil a raíz de esta actual generación que ha puesto de moda algo que es muy beneficioso, pero a la vez muy perjudicioso, muy perjudicial, perdón. Y que debo daros un toque de atención respecto a eso. Así que vamos a empezar con Óscar. Óscar, explícate, porque es algo muy serio. De hecho, voy a quitar la música porque la gente te pueda escuchar a la perfección. Una música épica y hace falta para... Sí, voy a quitarla porque esto es un tema serio, joder, y no quiero que mi amigo se sienta mal. Ya está, puedes hablar y yo soy el juez y diré si... Luego acepta consejos, Óscar, es un tema importante. Venga, vamos allá. A ver, luego se quejarán de que soltamos mierda por la radio, pero bueno, o sea, eso, tal cual. Veréis, hoy he estado, no sé, toda la tarde pensando en este tema. La verdad es que es algo que en ese momento nunca lo había, no lo había pensado hasta ese momento y digo yo, hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa. Veréis, en mi aldea... Tranquilo, puedes seguir. Sí, sí, pues. ¿Quieres un vaso de agua o algo? No, estoy bien, gracias. Mi aldea, que es donde viven mis padres actualmente, se llama Castelo. Y traducido al español, pues sería Castillo. Y digo yo, hostia, acababa de salir de la ducha además. Y digo, hostia, no puede ser. Y digo yo, cada vez que vuelvo, hago un retour to Castelo. Joder, qué infame. ¿Sabes o no sabes? Bueno, primero debo decir, antes de Soy No Sol, que es una puta gilipollez. Sí. Esa es la primera. Esto es un análisis morfosintáctico. Me habéis obligado. Y lo segundo, bueno, yo creo que es un puto No Sol, tío. Es una gilipollez. ¿Qué es un No Sol? ¿Pero qué cojones estás diciendo? Es un eclipse gigante. Es un sol total. Y no es una gilipollez, tío. Esto es un eclipse. Ojalá en mi vida se diera una coincidencia como esa. Ojalá. Es un guiño Wolfenstein, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, bueno, entonces es un sol. Me gusta, entonces. ¿Vale? Yo respeto tu punto de vista, ¿vale? Bien, pues ese era el comentario de Oscar, como es muy importante. Espero que os haya recuperado de la impresión. Acepta consejos, yo, No me hago responsable de... Yo todavía estoy hiperventilando. De vuestros vómitos y infecciones de oído y todo ese tipo de cosas. Bueno, no te preocupes. En fin, Oscar, yo no quería. A tus ideas de olla, ya forman parte de tu ser y hay que respetarlas. Sabes que a la gente se la aprecia más por sus defectos que por sus virtudes. Puede por eso ser. A mí la gente me odia. Bueno. Hijo puta. Bueno. Vamos. Espera, te tiro el micro. Bueno, este tema sí que es serio. Ahora sí que lo digo en serio, no es ninguna coña. No es ninguna coña, esto voy a bajar un poco la música. Bueno, me ha mandado Alex de Barcelona. Realmente me mandó esto el pasado viernes a las 9:10. Ya era muy tarde para incluir una sección que ya estaba todo calculado y el tiempo era justito, como siempre sabéis. Pero bueno, lo leí y dije, bueno, pues esto para la siguiente sección, porque realmente no es un tema de actualidad. Se puede comentar en cualquier momento. Pero a mí me parece serio porque este pobre hombre ha tenido muy mala suerte. Y no es que haya tenido mala suerte, es que encima ha recibido un trato bastante malo. Bueno, voy a leerlo, creo que voy a leerlo prácticamente todo porque está muy bien redactado e insisto, creo que es un tema que merece la atención de todos nosotros y tiene que ver con PS4. ¿Vale? Bien. Bueno, primero de todo me gustaría felicitaros por el programa. Empecé a seguiros ahora cosa de un año y me tragué del tirón todos los podcasts atrasados desde la primera temporada, como supongo que hacemos todos los que os descubrimos tardíamente, ya que no existe ningún programa de videojuegos tan honesto como el vuestro y que mezcle con tanta maestría el humor y la rigurosidad informativa como lo hacéis vosotros. Uh-huh. Gracias, Alex. Gracias. Dicho gracias lo cual, yo, gracias. Y dejando peloteos y lamidas de culo aparte, se dice chupada de pollas. Esa es una frase de Víctor, ¿vale? Sí. Me encantaría relataros una historia de terror de la que fui protagonista y que tiene que ver con Sony y PlayStation 4. Para que tengáis a bien compartirla con los oyentes del programa si lo consideráis oportuno. Por supuesto que sí. Antes de empezar, me gustaría dejar claro que yo no soy fanboy de ninguna marca, no cobro ni por parte de Sony ni por parte de Microsoft. Por lo tanto, estas rivalidades absurdas me la vienen trayendo bastante floja. Me gusta este punto de vista, debería ser así siempre, por desgracia no lo es. Si tengo que ser fanboy, soy fanboy de los videojuegos. Me da igual si los juegos son con gamepad, con teclado, con ratón. Como digo, ya tengo una edad para ir perdiendo el tiempo con rivalidades estériles. Este párrafo me parece magistral. Muchos se lo deberían aplicar. No obstante, y volviendo al tema que nos ocupa, todo empezó al principio de la generación cuando salieron Xbox One y PlayStation 4. Con la primera no tuve ningún problema alguno, se refiere a One. Sí, yo soy de esos enfermos que compré las dos consolas de salida sin esperar revisiones de hardware. Con la segunda comenzó un calvario más o menos similar al que sufrió nuestro Señor Jesucristo por culpa de Judas y los romanos. No sé quién es Jesucristo. Lo compré con tres juegos: Battlefield 4, Crimson Shadowfall y Assassin's Creed Black Flag. Joder, vaya. Una buena inversión. La primera semana el funcionamiento fue correcto. Sí es verdad que noté que los ventiladores se aceleraban sobremanera en algunos momentos, pero después de googlear un poco vi que le pasaba a mucha gente, así que asumí que sería normal. Al cabo de 15 días estaba bastante harto de los crujidos materiales, esto es cierto, de la carcasa, y de que de repente el sistema pasara de la quietud y el silencio más absolutos a la aceleración absoluta y brutal del ventilador, hasta el punto que más de una vez pensé que saldría volando por la ventana. Pero la tragedia, y aquí hago una pausa dramática, ya está, se desató a las 3 semanas aproximadamente de haber sacado de la caja. Un día jugando Battlefield 4 estaba repartiendo muerte felizmente con mi AK-47 entre los niños rata que se atrevían a cruzarse por mi camino, cuando de golpe se cerró el juego y me expulsó al menú principal lanzándome el código de error CE348780. Bueno, 0, sí, 0, guión 0. Quedaos con este código, apuntadlo. En aquel momento, claro, no fui consciente de la magnitud del desastre. Sí que vemos que ligerísimamente, pero me limité a reiniciar el juego y meterme de nuevo en el multijugador. Tener a mi sed de sangre del niño rata. Había una coma antes, no la vi. La cosa es que al cabo de media hora más o menos volvió el error una vez más y tras el inicio del juego otra vez y una hora más tarde. Dicen que la ignorancia es la forma más pura de velocidad y esa es la razón por la que en ese momento yo todavía era la feliz, porque pensaba que el fastidioso error se debía a la pésima optimización del juego, que según tengo entendido sigue igual a día de hoy, así que lo dejé para otro día, para que la consola, me fui a otra cosa. El error continuó al día siguiente, cuando la consola me expulsó cruelmente con el maldito CE348780, jugando a Assassin's y jugando al Killzone. Para entonces ya había comprendido que era algo muy malo estaba pasando en el interior de mi consola. Os podéis imaginar el cabreo que llevaba. En un arrebato pasional de ira y frustración empaqueté la máquina, la metí de nuevo en su caja y con los cojones bien hinchados la llevé de vuelta al game. Allí me pusieron problemas para tramitar un cambio por otra máquina nueva. Después de contarles lo que me había pasado con la primera que me había vendido, el veredicto del encargado del game fue clarísimo. Se trataba de una consola defectuosa. Así que en un par de horas estaba volviendo a casita con una consola nueva, feliz como una perdiz por dejar aquella mala experiencia con Sony atrás y dispuesto a volverme a enamorar de PlayStation 4. ¿Os imagináis con la segunda parte de la historia? Pues sí, es esa. Una semana más tarde, con la nueva consola, estaba aguantándome las náuseas y ganas de asesinar a alguien con el C347-80 en pantalla. ¿No queréis Fall the Players? Pues ala, tres tazas. Para vosotros, jugadores. Tenía la certeza de que no se trataba de un fallo de la primera consola que vendieron, sino o bien de todas las consolas o del propio firmware, lo cual presentaba una perspectiva de futuro nada optimista. Me embarqué entonces en la inmarcable cruzada de investigar las causas del error para tratar de evitarlo o solucionarlo. Lo primero que hice fue buscar el código de error en la web de PlayStation. Allí se finiquitaba el tema con descripciones vagas y soluciones genéricas. Un error inesperado ha cerrado la aplicación, reinicia el sistema, borra tus partidas y descárgalas de nuevo y demás soplapolleces similares. Luego googleé al fondo y me di cuenta de que le sucedía a muchísima más gente y que nadie había encontrado una solución. Había gente que incluso a la que le saltaba el error al arrancar la consola y otra gente que no podía ver ningún juego puesto que antes de la pantalla de títulos se veía expulsados al menú con un error en pantalla, inutilizando así la consola por completo. Lo más dramático es que con tantísima gente afectada, Sony mantenía en silencio por completo. Bastante resignado y decepcionado, y fuera ya de tiempo de garantía con Game, sabéis que no hay garantía que puedes usar con la tienda y después la que tienes que hacer con el propio fabricante del aparato en cuestión. Sigo usando la consola y soportando el maldito error, cada vez más frecuente, consolándome con ayuda de mi PC y sobre todo de Xbox One, cuyo funcionamiento era inversamente proporcional al de mi PlayStation 4, es decir, funcionaba silencioso imperfectamente, lo cual es lo deseable, lo normal. Llegó un día en el que efectivamente no pude arrancar ningún juego en aplicación. Al intentar la consola se quedaba un rato pensando y me expulsaba de nuevo con el menú con el CE348780. Al final mi consola se había metamorfoseado en un bonito pisapapeles de 500 euros y yo estaba al borde de la úlcera de estómago. Bueno, para entonces la comunidad afectada es nada. Bueno, voy a pasar de todas maneras, porque el texto es muy largo, voy a pasar. Bueno, él sigue relatando la experiencia y luego, para ya resumir un poquillo, luego lo que viene a decir es que contrató con el SAT de Sony, les explicó el código de error y Sony dijo que no sabían de lo que estaban hablando. Venga. Tiene cojones. Pues voy a decir una cosa. Sí. Este mismo error, justo este, no sé si conocéis un famoso youtuber que se llama Dross. Sí, Dross, sí, pues, argentino, sí. Es venezolano, me parece. Venezolano, sí. El tema es que al tío le dio justamente este error y el tío, pues al final, bueno, pudo devolver la consola, se habían regalado o algo así. y a tomar por culo y ahora juega One. O sea, quiero decir, este error, vamos a ver, es bastante casualidad que haya pasado este chico dos veces seguidas y también a esta otra persona que está en otra parte del mundo muy distinta y tal. Y no es algo aislado, ¿eh? O sea, es algo que está pasando bastante últimamente. Yo no sé si se debe a un problema de software o de hardware. Le pasó al principio, o sea, al principio de la consola. Bueno, yo lo que iba a decir, vamos a ver, yo no quiero tampoco ser particularmente pesimista. En mi caso particular, mi PS4 funciona de puta madre. Le metí una cantidad de horas ingente, sobre todo con Bloodborne, y no me ha dado ningún problema. Que es lo deseable, por otra parte, es lo normal. Lógicamente, eso no exime de que efectivamente este error exista y que provoque problemas. Vamos a ver, yo entiendo, con ciertos matices, que un aparato se te puede joder. Yo creo que aquí todo se nos ha jodido algo. Tarde o temprano se nos ha jodido algo. Puede ser de inicio, puede ser en el paso de los años o puede ser a los dos meses. Se nos ha jodido algo. Eso puede pasar. Puede pasar, incluso puede estar la puta mala suerte de que encima la segunda consola que te dan pues también esté defectuosa, con lo cual doy por entender que es una remesa mala, ¿vale? Ahora bien, a mí lo que realmente me jode bastante y me ha dolido mucho es que luego llames a Sony para que te arregle la situación y digan que ellos no saben nada de lo que estás hablando. O sea, un puto código de error que además cualquiera puede consultarlo en internet. No, y no solo eso. Que me digas que no sabes lo que es. Sino que justamente los códigos de error son códigos de error porque ellos tienen registrado ese error. Pero eso es lo que pasa, Víctor. Yo creo que este código de error en realidad es un código de error demasiado genérico. Es decir, puede ser por múltiples razones, es como un pantallazo azul de Windows, o sea... ¿Por qué te sale pantallazo? Pues a saber. De todas maneras, le habré enviado una consola nueva, ¿no? Yo no dijo nada. Yo creo que la cosa se cabreó, lo dejó ahí y ya está. O sea, no sé exactamente cómo continúa la historia. Y de todas maneras, él habla de One, que One funciona muy bien. Hombre, es cierto. Yo con One tampoco he tenido ningún problema, más allá de su catálogo. Pero me refiero a que conocemos tú y yo a una persona que la primera One que compró no le funcionaba bien, tenía el mítico problema con el lector. Otra segunda que le dieron, lo que no funcionaba era el mando. Tuvo que hacer un tercer cambio. La tercera fue la vencida. Joder. Ya te lo diré después. O sea, pero vamos a ver. Yo hablo de esto y a mí pues mi experiencia... Yo he tenido suerte a lo largo de mi vida. A mí se me ha jodido pues una PlayStation, pero se me jodió porque se me cayó al suelo desde 5 metros. ¡Qué animal! Víctor, ¿te acuerdas mi gráfica, el 9800GX2, que tampoco me funcionaba bien? Una gráfica que se estropeó. O sea, oye, estas cosas pueden pasar. Pero coño, lo mínimo exigible es que los responsables, los principales responsables, pues coño, pues asuman su responsabilidad, nunca mejor dicho, y compensen al consumidor que tiene sus derechos. Pero que te digan, no, mira, chaval, no sé de qué me estás hablando, pues tío, ponlo en Google y ya sé de qué estoy hablando. O sea, me parece fatal la atención del SAT de Sony. Hay gente que le funciona bien, que ha tenido problemas y que Sony ha sido más o menos rápida solucionándolos, pero hay otras personas como esta oyente, que la trata como una patada en el culo. O sea, a mí me parece fatal lo que le han hecho y, hostia, yo deseo o espero que pueda disfrutar de su PS4 en condiciones plenas sin necesidad de sufrir, porque, joder, uno compra una consola para divertirse, no para amargarse la asistencia pensando que puede salir un puto error que le amargue la experiencia, ¿no? Dime, Gaspar, ¿ya vas a decir algo? Tú que le entabas la mano, ¿no? No vas a decir nada, entonces. Bueno, pues yo creo que es una noticia seria. Creo que si alguien se ha visto afectado, pues también debería igual comentarlo en el programa. Ya sabéis, bueno, @complejolanda.com. Creo que este tipo de correos viene muy bien para que todos podamos un poco captar cuáles son las problemáticas de diversos usuarios. Y yo espero, Alex, que se solucione rápido y que pueda disfrutar de PS4 con todas las de la ley. ¿Vale? Bueno, pasemos a otra cosa un poco cabreante también. Yo la verdad es que al principio este tipo de noticias no le doy demasiada importancia, pero después de informarme un poquillo más dije, joder, estáis pasando un poquillo. ¡Tiene que ver con Batman! Con Batman, joder. Que todo lo de Batman debería no ser será bueno. Debería ser bueno. Ahí le has dado Oscarinis. No les das ideas. Pero si hay una cosa buena de Arkham Knight. Bueno, déjamela y después comentamos, ¿vale? ¿Vale? Bueno, este es José Hernández. Bueno, dice: bueno, buenos días, Monoman, buenos días. Me encanta vuestro programa y me gustaría que comentaseis el tema del Season Pass del nuevo juego de Batman. Esto ya parece un poco de migrante, como diría Oscar. No conformes con cobrar 40 euros, el Season Pass incluye contenido directamente extraído del juego para vendérnoslo a trozos. Lo más sangrante son las misiones del modo historia marcándose un Prince of Persia y el prólogo de Batgirl, como ya hicieron con Catwoman en Arkham City. Bueno, a mí Batgirl me da puto asco, así que prefiero ahorrármela. Luego ya tenemos lo típico: skins, mapas de desafíos, carreras de coches y demás cosas que antaño se desbloqueaban jugando. Y bueno, Pone una coma. La experiencia completa de Batman este año nos cuesta 90 euros en Steam. Nos hemos vuelto locos, bueno, en Steam. Demasiado. Y en las consolas más caro. En las consolas lógicamente. Más caro todavía, claro. Dime, Gaspis. Iba a decir que sí, me parece un robo escandaloso. Ahora entiendo cuando decían que querían sacar 100 euros los jugadores. Que por cierto, no sé si hago competencia después de lo que hablamos, pero vi una oferta en la tienda brasileña Newben. El juego más el Season Pass, los dos por 44 euros. O sea, si alguien le coge prisa, pues creo que aún está vigente y puede apañar el juego a buen precio. Un precio adecuado. Buen apunte ese. No, era eso, lo de agregar a Ocarriño. Bueno, tal vez si me denunciar todo esto lo hubiesen ido sacando poco a poco sin decir nada, no habría sido tan cantoso la avaricia rompe el saco, sino que se lo digan a los de Wolf. No sé qué ha pasado con el Wolf, sinceramente, no sé si alguien me puede refrescar la memoria. Yo la verdad es que este juego le he prestado muy poca atención, más allá de haber jugado la beta. Pero eso, es de todos modos, no es cosa del Batman, es una moda que se está poniendo. Sí, no, desde luego, esto es una imposición de Pass. Sí, es una imposición de Warner Bros. Seguro, para sacar más a ver, pero es que se pueden guardar las formas, o sea, tú puedes anunciar. Por lo menos que disimulen, joder. Que hagan como Borderlands, que sacan el juego y a los 4 meses te dicen, oye, vamos a sacar tal cosas. Sí. Poco más. Y entonces simula, dices ¿no? tú, bueno, pues igual en 4 meses se han currado algo. Sí, estoy no, de acuerdo. No. Pero joder, aún quedan casi 6 meses para que salga el juego. Sí. Y me anuncian que están recortando contenido para vendérmelo a 50 euros más. Venga, yo la verdad es que nos toman por gilipollas a los usuarios. Yo espero y deseo, cosa que no va a pasar, pero yo espero y deseo que con las ediciones coleccionistas de Batman, tanto la del Batmóvil como la del muñequito, traigan el Season Pass, porque si no me caen en su puta madre. No. Y lo que vuelve, que decían antes, es que refiere que el juego. Originalmente anunciaron que iba a venir con mucho contenido, que no iba a ofrecer DLC, y al final creo que tiene 100 y pico euros en DLCs. En skins, en monstruos. 100 y pico euros. Y en Evolve. Ah, el Evolve. Y se ha pegado un hostia en ventas monstruosa. Es desesperante. Nunca mejor dicho de monstruos. Pero, ya te digo, dijeron que no va a ofrecer apenas DLCs y tal, juegos muy complejos, sí. Skins de monstruos, no sé si arenas, armas. Sí. Tenía 100 y pico euros en DLCs. Así es, que se ha pagado una hostia. Que no creo que. Titanfall debe tener más usuarios que él ya. Uf, eso es un ataque duro, Gaspar. Bueno, a raíz de lo que tú dices, la conclusión que sacan muchos jugadores puede ser la correcta. Yo, como soy un puto avaricioso, no lo voy a hacer, pero en fin. Con esto, lo único que consiguen, por mi parte, es esperar una típica versión a la GOTY, GOTY que incluya todo. Eso sí, un año más tarde y volviendo a cobrar 50 euros. Una estrategia para vender el precio de lanzamiento 2 veces el mismo juego y que parece estar funcionando. ¿Qué AAA no cuenta con una versión definitiva? Mucha gente espera directamente estas versiones. Eso es todo. Un saludo a todo el complejo Holanda, menos a Gaspar, que forea Medistation. No lo pone. No, lo pone aquí. No estoy mintiendo, en serio. Bueno, pero solo a veces. Evidentemente es un no saludo cariñoso, un no saludo saludo. Esto es un salt. Me gustaría hacer una reflexión a raíz de este tema. Sí. No sé a vosotros, pero a mí cada vez más el mercado de los AAA, por lo menos los de las grandes compañías, Ubisoft, Activision, incluso la Warner, cada vez me cansa más. Es decir, cada vez me aburre más. No solo los juegos, que son muy parecidos todos, sino la propia estrategia comercial. Cada vez lo... No sé, estoy cansado ya de ese tema. No disfruto de eso. Nah, yo... A ver, afectar me afecta porque me gusta la saga de Batman, de Arkham, y quiero los juegos, quiero comprarlos. Pero realmente mi postura siempre ha sido, desde un tiempo para esta parte... A mí los juegos de salida, hay muy pocos que me convenzan para comprarlos al precio de salida. Y estos días he pensado, ¿y si me compro el Batman para PC de salida? Hostia, igual no es mala compra. Pero después salió lo del Season Pass y dije, a tomar por culo, Steam por 2,5 euros. Claro, es que es eso. O sea, yo por ejemplo puedo hacer un esfuerzo y dado el juego y puedo dejarme 15-20 euros. Lo veo, busco en alguna página y puedo hacer un esfuerzo y se me da mucho la atención y lo puedo coger por 15-20 euros, claro. Digo que no me tomen por gilipollas, porque al final lo que hago es como decimos nosotros, Batman, cuando os vea 5 pavos, la edición completa del año, dentro de 2 me lo pillo y lo juego tranquilamente. Sí, no, ya, yo, la verdad, la pregunta de Jorge, a mí Jorge me gustan los videojuegos, me da igual que sean triple A's o triple Z's. Evidentemente no estoy de acuerdo con estas políticas. No, pero claro, es que este caso se da en los triple A. Por eso bueno, pues no estoy de acuerdo. Entonces... Yo no etiqueto los juegos, pero no estoy de acuerdo con estas políticas. Evidentemente, ahí sí estamos de acuerdo tú y yo. Bueno, y vamos con un tema Sold, porque vamos a hablar de ofertas de juegos en handgames.es, Jorge. Pues sí, tenemos el Wolfenstein The Old Blood a 15,40 para Steam, que no está nada mal. Tenemos el Castlevania Lost of Shadows 2 para Play 3 a 7,99. Darksiders 2 para Play 3 a 7,99 también. Darksiders 1 a 4,99. Todo esto en PlayStation 3. Far Cry 4 para PlayStation 4 o PlayStation 3 a 34,99€. Luego tenemos aquí un bundle de 8 juegos para Steam a 2€, que vienen un montón de juegos como el One Quest, The Chaos Engine y otros juegos. O sea, que no los conocen ni los creadores, ¿no? Efectivamente. Básicamente, vale. Los creadores sí que los conocerán, pero es así. Y bueno, otro bundle con 10 juegos para Steam en el Killer Bundle 3 de Bundle Stars, que aquí vienen juegos bastante conocidos como Stalker Call of Pripyat Of Orcs and Men, que es un juego que tuvo poco ruido, pero que, bueno... Es una especie de RPG, creo que es un orco, algún estilo. Y bueno, algún otro más. Un bundle interesante a 5,46€. Esta y otras muchas más ofertas en handgames.es, que recordad, podéis tener también en vuestro teléfono móvil o en vuestro dispositivo móvil, en la aplicación de Android o iOS, handgames.es, podéis... Además, programar cuáles son las plataformas que os interesan y de esta manera pues recibir notificaciones si sale alguna oferta nueva de dichas plataformas. Así que ya sabéis, entrad en handgames.es para ofertas de videojuegos. Y nos vamos con el Ownest de la semana. Del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Owner de la Semana. Y seguimos aquí, seguimos para una sección más, sección que nos trae nuestro amigo Zoe. Zoe, buenas noches. Hola, muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? Pues aquí, expectantes ante un nuevo Owned, y además te hemos puesto ahí una música ahí muy bonita, una música sí, tranquila. Sí, tan bonita porque es que, os cuento, el Owned hasta me lo he llevado yo, ¿vale? O sea que cuéntanos esto tu, tiene tela. Cuéntanos entonces tu trágica historia, Zoe. Vale, esta trágica historia la voy a poner con... La voy a decir mirando a Bonovan con ojitos de cordero, ¿vale? Porque la broma viene por culpa de Mortal Kombat 10. Espera, Mortal pero Mortal Kombat 10, ¿qué versión, Zardo? ¿Qué versión? PC. Yo ahí no tengo esa versión, yo no puedo... Pues menos mal que no la has hecho. Contigo. Ya, algo leí hoy, Zoe. A ver, cuéntenos. Algo leí. A ver, os cuento. Resulta que había varios fallos de programación. Había gente que se había comprado el DLC exclusivo ahí con trajes, con personajes y tal, y nada más instalar el juego, pues no tenían acceso a ese DLC. Eso por un lado. Había un montón de bugs, un montón de fallos en el sistema online, un montón de fallos en las torres, en la cripta. La gente, bueno, NetherRealm ha hecho caso a la gente y han dicho, bueno, vamos a parchear esto. ¿Qué pasa? Que han creado un parche de 15 gigas. Madre mía. 15 putos gigas. Es un juego. Tú dices, bueno, para la gente corriente que no tiene fibra, pues dices, bueno, dejo el ordenador descargando un par de días y digo, bueno, con suerte ya se me descarga, con suerte. Como eres un viciado empedernido a los juegos de lucha, como es un servidor, tú dices, joder, por fin ha descargado el parche. Voy a jugar. Y resulta que todo lo que habías jugado se te borra. ¡Oh! Dios mío. Espera, que ahí no acaba. Resulta que, al ver esto, al poco rato, vuelven a sacar otro parche. Joder. Pero de otra vez, 15 gigas, 8. Qué desastre. Es sería y eso un parche. Es lo gracioso. ¿Eso es un parche o a lo mejor es que te estaba descargando el juego? Eso es el juego. No, no, el parche de Ubi. Son 40 gigas. El juego son 40 gigas, ¿vale? Y te es tienes que descargar dos veces un parche de 15. Te has descargado 30 gigas en parches. Madre mía. Exactamente, madre mía. Es casi la totalidad del juego. Pero ¿qué Zoe, pasa? Zoe, ¿qué? ¿Quieres que te explique por qué pasa eso? Cuéntame. ¿Sabes quién ha hecho esa versión de Mortal Kombat para PC? High Voltage Games. ¿Sabes quiénes son? Los que hicieron The Conduit para Wii. Todo tiene explicación. Ahora todo tiene explicación. Que esa gente tiene unos mejores finales de un videojuego 8. Sí, sí, pues aquí han hecho la hostia, un trabajo estupendísimo. Yo pensaba claro, que había sido de Miurg Studios. sí, continúa, Zoe. Y por supuesto, para aquellos que no abrieron el primer parche y se descargaron los 30 gigas, pues han abierto la partida y han dicho, bueno, sí, sigo teniendo mi partida. ¿Qué pasa? Que para el tiempo invertido en luchas online, que en lo online casi he roto la mesa, jugando y perdiendo por culpa de lags, en fin, habías perdido todo el dinero de la cripta, todo lo desbloqueado y vuelta a empezar. O sea que, pero, caballeros... Pero, ¿qué se ha llevado todo el mundo, Zoe? Y yo mismo... Y tú mismo. De todas maneras, quita la música. A ver un tema. Vamos a ver. Yo creo que estoy empezando a pensar, para evitar este tipo de cosas, que habría que usar de forma más apropiada el tema de la nube. ¿Sabes por qué, Zoe? ¿Por qué? Porque tú, por defecto, cuando tienes activada la nube, lo que hace la nube es reescribirse. Tú inicias el juego en Steam y los datos que están guardados los reescribe con la nueva partida, con la nueva lo que sea, ¿entiendes? O sea, tú juegas una vez y esa nueva partida se reescribe respecto a lo que ya tenías guardado. Entonces, yo lo que voy a hacer a partir de ahora, porque a mí esto me pasó con Rise. Yo con Rise, un día de buenas a primeras, estaba a punto de acabármelo en una dificultad mega ninja y tenía mi perfil borrado completamente. Se jodió todo. ¿La nube también se te había borrado? Sí, porque lo que hace la nube sencillamente es... sobreescribir. Se sobreescribe, ¿entiendes? Sí. Entonces, fue un fallo del juego y la nube se sobreescribió con cero datos, con el perfil desde cero. El poder de la nube. Entonces, lo que debías hacer, Zoe, y yo lo voy a hacer también, es desactivar la opción de que se active, de que por defecto la nube reescribe información, que tienes que ser tú el que manualmente active la nube, ¿entiendes? Así guardas una especie de partida de tu perfil, y si esto te vuelve a pasar, pues aplicas ese archivo de la nube y en teoría tendría que funcionar. Yo lo haría así, ¿eh? Así te evitas estos problemas. Si eso lo soluciona, sería un puntazo. Lo que pasa es que habría que avisar a la gente en plan, antes de aplicar un parche, claro, pues oye, decir, mira, desactiva la nube y ya sí, está. Sí, exactamente. Bueno, y otra cosa, a lo mejor tú haces eso y resulta que tu partida antigua es incompatible con el nuevo parche, que también puede ocurrir. Que podría ser, podría perfectamente ser. Sí, hay cosas aquí muy, muy jodidas, sí. Como me dijo nuestro querido Teo cuando me compré el Watch Dogs para PC, el mejor parche es no comprarlo, pues te la aplico. El mejor parche de PC para Mortal Kombat es no comprarlo. O sea, es una pena porque es un juego es muy bueno, ¿eh? Sí, el juego es muy bueno. Y el juego funciona bien lo que es el gameplay. Sí. Pero estas mierdas... Esto es una putada. Eso es una putada porque, de hecho te miro a ti, David, porque sé que eres tan enamorado, incluso más fan que yo de Mortal Kombat, sí. Y es que fue una decepción, fue un one terrible. Pero es normal, de mí lo que más me jode en tu caso es lo de la cripta, porque, hostia, de la cripta tienes que echar horas para comprar cosas. Hay que echar tiempo. Es que por eso, tío, desbloquear arte, fatalities y todo eso, tío, te tiras ahí un buen rato, tío, y sabes que yo le vicio a estos juegos. Sí. En tu caso, tío, machos que tiran por la borda horas y horas de vicio. Por cierto, Zoe, una pregunta. ¿No te parece un poco... Anodino. El movimiento del personaje por la cripta a mí me parece un poco engorroso. Es incómodo, ¿eh? Es anodino, incluso diría. Es asqueroso. Es asqueroso. Y esa mierda de que te salen bichos de vez en cuando. Sí, más o menos. Sí. A mí lo que no me gusta es la dicotomía de Mortal Kombat. Mira, estaba jugando el otro día Poposky, nos estaba enseñando la cripta, ¿no? A mí me sorprendió que fuera un espacio tan... que se hubieran currado un mapa tan currado, sí, ¿no? Sí. Y de repente, tío, sale una puta araña y casi me da un puto infarto. De verdad. Ah, hostia, no puedes jugar a Mortal Kombat porque te da miedo. No, yo puedo jugar a Mortal Kombat. Lo que no voy a jugar es la cripta. Ni de coña. Pues te pierdes un 50% de los juegos. No, joder. No, de hecho, había oído que hay un DLC que te trae todo desbloqueado. Pues me compraré el DLC. ¿Un DLC de pago? Creo que sí. ¿Qué? Un DLC gratis. Bueno, no, hay DLCs también para activar los fatalities. Aprovechando este momento que estamos hablando de este juego, tengo que decir que la política de DLCs aplicada a este juego me parece de calle, la más asquerosa que se ha aplicado en los últimos años. Porque, primero, gran parte de los personajes míticos de esta saga los tienes que descargar por DLC. Luego tienes babosadas como la que acaba de comentar Jorge, que te desbloqueas la cripta por DLC. Sí, no todo estoy es seguro, DLC, creo que es todo Víctor, es DLC. Víctor, yo siempre recordaré, esto lo comenté alguna vez, pero yo soy como Oscar con los retos, no me acuerdo cuando lo que hago lo que no hago. ¿Os acordáis de Clive Barker es Jericho? Juegazo. No, sí, sí, hostia, sale Alfonso Vallés. Sí. Bueno, yo recuerdo que ese juego, cuando tú sacabas la caja con las instrucciones, cuando los juegos tenían instrucciones, algunos, y recuerdo que en la contraportada te aparecía algo así como, entran, manda un SMS con este código y te mandaremos un truco para ser invencible. O para tener munición infinita. Claro, has hablado del año 2007, que tenías que mandar un SMS para decir una especie de código que lo metías en el juego y te hacías invencible. Ah, por culo. Pero, tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es infame. Buah, eso es infame, ¿eh? Por favor. ¿Cuántos SMS mandaste? Ninguno. Gaspar, rápidamente. Yo le voy a decir, esto se merece un For the Players. Para vosotros, jugadores. Pero en este caso, el que los que se joden son los de Steam, por desgracia. De verdad, cuidad con el tema de la nube, porque esto se puede evitar si desactivas la opción de reescribirla automáticamente. Activad manualmente la nube, no automáticamente. Señor Zoe, pues lamento que te haya pasado esto con Mortal Kombat. Espero que se solucione definitivamente todos estos problemas y el juego te funcione perfectamente. Y gracias nuevamente por estar aquí. Te echamos de menos y esperemos que sigas con esta... con esta regularidad. Sí, Zoe, te queremos. Un saludo. ¡Cómete el puto Ounet, cabrón! Jódete, Zoe, jódete, te quiero, pero jódete. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y volvemos con una de las sagas más clásicas de la historia de los videojuegos. Saga que además aquí en el Complejo Landa rememoramos con un doble especial. Un doble especial que podéis buscar en complejolanda.com, en el índice de programas. Y señor David, un juego que con el que tú además tenías una historia personal, pues no de amor-odio, pero casi. Sí, sí, bueno, más bien de odio-odio. Pero bueno, yo os comenté que era otra época, era otra persona, más tonta. Y tenía una serie de prejuicios hacia el juego que muy bien, no me explico muy bien, sinceramente. Bueno, ya os expliqué en su día, a mí lo que me gustaba era que tus actos tuviesen consecuencia en ese mundo. Es decir, veías un pueblo, pues no sé, triste, desolado, muerto de hambre, jodido, llegaba Link, derrotaba al ser de la mazmorra y todo volvía a ser felicidad, ¿no? Con el Majora's eso pasa, pero cuando reseteas el tiempo todo volvía a ser una puta mierda. Y eso me agobiaba, sinceramente, me agobiaba, esa es la palabra, me sentía agobiado, sentía que todo lo que hacía realmente no tenía repercusión, aunque sí la tenía, pero yo no lo veía de ese modo. El caso es que yo tenía ganas a esta versión remasterizada. Hay gente que califica a este Majora's como un remake, yo no sé, yo creo que la gente no sabe lo que es un remake. Esto es un remaster, ¿no? Esto es un remaster, claramente. Con un pequeño cambio, sí, adaptación hoy en día. Exactamente, o sea, el juego es virtualmente el mismo, o prácticamente el mismo que el 64. A ver, no lo han mejorado totalmente gráficamente. Sí, pero. Gráficos totalmente rehechos. Por eso lo he remasterizado. Gráficos rehechos, cambios. No, pero ojo. También hay cambios jugables importantes, pero bueno. Bueno, Jorge, ibas a decir algo. Yo considero algo remasterizado como algo que es. Coges la imagen original. Sí. Y la retocas para que la resolución esté mejor o sí. Tal. Como una película. Sí. Que digamos que ilumina un poco los fotogramas o lo sí, que sea, sí, ¿no? Sí. Y un remake es rehacer gráficos y rehacer juego. Entonces, vale, bueno, yo lo considero así. Vamos. Para mí un remake es lo que se hizo con Resident Evil de GameCube respecto a la de PlayStation. No sé. A lo mejor aquí hay conceptos diferentes y cada uno tiene su propio punto de vista. ¿Tú ibas a decir algo, Oscar? Sí, sí, que en el post del programa puse remake. Bueno, a ver, yo entiendo, a mí, seguramente yo también lo califico a veces como remake, ¿vale? Es decir, yo entiendo que a veces estos conceptos uno los utiliza de forma un poco, pues no sé, intermitente o sin pararse a pensar si es un remaster o un remake. Para mí es una remasterización, no es un remake. Aparte que hay texturas que se rehicieron de nuevo. Bueno, vale, lógicamente, porque han pasado 15 años y hay un trabajo gráfico detrás, que, ver, que si por tenemos, otra parte es obligado. Tenemos un ejemplo muy reciente también, el Tai Zero, que salió en Play 4, y está remasterizado el estilo de este Zelda. Es que eso, o sea, no es un, no es ni un remaster, tío. No mejoraron. Le cambiaron todo el sistema de iluminación. Yo creo que mejoraron los gráficos. Yo está notablemente mejorado, ¿eh? Yo creo que es un remaster. En mi opinión es un remake. ¿Por qué? Porque se han cambiado suficientes elementos del juego original como para considerar que se han vuelto a hacer. Pienso así. Yo eso no es lo que yo opino. Bueno, vamos a hablar de esos cambios y después sí, a ver qué os parece, si es un remake o un remaster. Bueno, yo la verdad es que hablar de estas alturas desde Majora's Mask es un análisis diferente. Todos conocemos Majora's Mask, el que no lo conozca pues que se actualice un poquillo, porque esto es historia de los videojuegos. Y es un poco indecente tratarlo como, no sé, como analizarlo como una novedad absoluta, aunque yo creo que la ventaja que tienen los Zelda es que son juegos contemporáneos aplicados al mundo del videojuego, lógicamente, y su diseño es tan bueno que logran superar el paso del tiempo y logran estar vigentes o seguir vigentes, ¿no? Con lo cual, realmente Majora se le podría aplicar el filtro de juego actual y saldría muy bien parado, y de hecho sale muy bien parado. Así que vamos a comentar los apartados típicos que siempre comentamos. Y a nivel de historia, pues, en fin, poco hay que decir. Como comentó antes Gaspar, de forma, a lo mejor no se le escuchó demasiado porque nos empezamos a atropellar unos a otros, es una continuación directa de Ocarina of Time. Link está orgulloso de sí mismo por haber derrotado a Ganondorf. Y en ese camino de vuelta a casa se encuentra un ser pues que ya es un icono dentro de la saga, que es Skull Kid. Vale, tiene un encuentro con él un poco desafortunado y tienen ahí una pelea. Y digamos que Link despierta en Termina, este mundo, este universo paralelo. Yo nunca entendí muy bien el tema de los universos en Zelda. Tengo que comprarme ese libro mítico que aún no he comprado para que entenderlo mejor. Yo lo tengo. Tú lo tienes. Yo no entiendo muy bien, pero bueno, se supone que Termina es una especie de universo, un mundo paralelo respecto al de... ¿O no? ¿O realmente no es así? No, es otro lugar en la región de Zelda. Yo pasa por ahí de camino a casa. Yo creo que es otro lugar. No. Realmente se sabe que... No. Bueno, da igual. Spoilers, spoiler alert. Bueno, hacerme en fin, caso. Da igual. Es otro país dentro del universo. Vale, es otra región. Él está viajando y llega hasta ahí. Bueno, pues el caso es que Link acaba en Termina y... tras ese encuentro con Skull Kid y se da cuenta de una realidad pues muy hostil, y es que el mundo este en el que ha parado pues le quedan 72 horas de existencia porque la luna está a punto de impactar y acabar con todo, absolutamente con todo, con lo cual nuestro héroe pues tiene que evitar eso y derrotar a este Skull Kid, que es el gran boss, el gran antagonista de nuestro protagonista Link, ¿vale? Una historia, pues, una pincelada muy, muy sutil, muy, muy, muy básica, y después, pues, todo se va desarrollando. Y decir además que este Zelda, ya para avanzar un poquillo en aspectos jugables, este Zelda lo bueno que tiene, y probablemente sea de los mejores en ese aspecto, es el tema de tramas secundarias, ¿no? Es decir, todo el tema secundario está muy trabajado. Se nota que Nintendo, porque sabéis que este Majora's fue una especie de casi un proyecto menor. Ellos querían aprovechar el Nintendo Ocarina of Time, querían aprovechar todo el trabajo técnico que habían hecho, entonces, bueno, vamos a hacer un nuevo Zelda, pero vamos a dar un nuevo enfoque, menos recursos, menos tiempo, pero aprovechar todo eso para sacar el máximo jugo, y lo consiguieron, de hecho. Es verdad que el mapa es más pequeño, pero todo el tema secundario, ya comentaré después el tema del cuaderno de los Bomber y demás, todo lo secundario está muy bien hecho. Los personajes, los NPCs, tienen su propio, digamos, su propia rutina de vida en los tres días, lo cual me parece fantástico. Me parece increíble que en esa época ya podías seguir un NPC y tenía su propia rutina. Me parece magistral eso. Y en general, pues, es un juego que en conjunto, si vas cogiendo partes por partes, te das cuenta de que el resultado es maravilloso, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Gaspar? Iba a decirte... Ha sido el Zelda con el tiempo de desarrollo más corto, 18 meses. 18 meses, y la verdad es que el resultado me parece magistral. Y salió un señor juego. Sí. Es cierto que no tuvieron, aparte de modelar un poco los gráficos, ni hicieron mucho más en ese aspecto. Sí. No, porque además gran parte de las texturas son ahorradas de Ocarina, el motor ya estaba hecho, así que es básicamente editar un juego nuevo. Si lo usas con el expansion, que creo que era obligatorio, sí, se nota una mejora gráfica, un poquito por lo menos. Se exprime bastante bien la consola. Pero sí, excepto, el motor es la base, es el Ocarina. Seguía yendo en bullet time, a 20 frames por segundo. Bueno, yo en aquel momento. Pero en esa época no. Entonces no me daba cuenta. No nos damos cuenta. Yo lo disfrutaba, ¿no? Igual. Yo también, yo también. La verdad es que tiene mérito el desarrollo este juego, no, sin duda. Tú lo odiabas. Bueno, me entendéis. Eras un caso, me entendéis. Me entendéis. Bueno, vamos a hablar ya de temas jugables. En fin, lo que decía antes, explicar cómo funciona un Zelda a estas alturas es un poco indecente, ¿no? Pero claro, este Zelda añade cosas que lo hacen único. De hecho, yo creo que Nintendo en lo posterior no volvió a recurrir a sus novedades, lo cual, pues, creo que lo hace quizás más especial como juego dentro de la saga. Pero, en fin, el esquema es siempre el mismo. Hay una serie de mazmorras, hay que superarlas, hay que conseguir el objeto clave dentro de estas mazmorras, y con ello conseguiremos, pues, avanzar en la trama principal. En ocasiones, descubrir una mazmorra o acceder a ella ya implica otro pool de mayores, es decir, que es una situación, hay que conseguir otros objetos para acceder a esa mazmorra, pero digamos que el centro neurálgico del juego es superar mazmorras, derrotar a los bosses, hasta llegar al boss final y salvar el mundo de la destrucción masiva. Todo esto es, digamos, lo principal, lo que el jugador es su objetivo primario y el que tiene que enfocarse. Luego está todo ese mundo secundario. Luego también están las herramientas que nos da este juego, pues, para conseguir ese objetivo y también para interactuar con este complejo mundo de Majora's, que aunque sea en tamaño más pequeño, en contenido creo que es el de los Zeldas más ambiciosos y el que mejor aprovecha, pues, las limitaciones, ¿no? Por eso os digo que aquí la gracia está en lo de las máscaras. Las máscaras que conseguimos están las principales, las que nos convierten en Deku, Zora, Goron y demás, que son las máscaras que además tenemos que usar de forma bastante recurrente en las mazmorras, porque a veces nos obligan a utilizar máscaras, pero a lo mejor ya que imaginaros, pues, en el tema Deku, utilizaron la flor Deku para salir despedidos y llegar a una zona que de otra forma sería inaccesible, ¿no? O en el caso de controlar a Zora, pues con Zora, pues, poder movernos debajo del agua con total libertad, como si nos estuviésemos moviendo, pues, en suelo firme, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que añaden un plus a los puzzles, un plus a las dificultades de cada mazmorra o las dificultades que podamos encontrar en el mapa y que nos permiten acceder a lo que sea, a objetos especiales o a secretos que de otra forma serían inaccesibles. Es un sistema que es por todos conocido, que no hace falta explicarlo mucho más y que funciona a la perfección. No solo se añade el tema de conseguir el objeto clave en una mazmorra, sino que las máscaras hay que saberlas utilizar sabiamente. Lo cual yo creo que en ese sentido está todo explicado. Luego están las máscaras, que las máscaras, digamos, accesorias, que no son obligatorias para acabarse el juego, pero yo creo que está en la salsa ahí de este de Majora's. O sea, conseguir todas las máscaras y que cada máscara tenga su función específica, a veces más útil que otras. Por ejemplo, la máscara del conejo, que es una chetada, porque Link va dopado y va drogado y se mueve con una velocidad, yo creo que al doble de velocidad. O sea, el tío golpea y corre con una velocidad endiablada. Es que sin esa máscara el juego se hace muy pesado. Se hace pesado y más difícil, incluso. Bastante más difícil. Y bueno, al menos que luchemos, si luchamos con Link, si luchamos de otra forma, con una máscara de Deku o de Zora, pues será diferente. Pero es cierto que la máscara de conejo es de las más útiles. Luego hay otras máscaras que son un poco, ¿cómo decirlas? Máscaras que sirven medio para conseguir a otras máscaras, ¿no? Con lo cual, Digamos que aquí hay muchas máscaras. No sé el número total de máscaras que había, Oscar. No sé si tú me lo puedes recordar. No sé si había incluso 20, 30 y pico. 20 y pico, puede ser. No, pico puede ser. 30 y pico no. Creo que 20 y pico, bueno. Son menos de las que parecen, ¿eh? Bueno, conseguirlas. Es difícil conseguirlas todas. Hay que hacer cosas específicas. No es tan sencillo como podéis pensar. Y cada una pues tiene su propia función. A veces más útil que otras. A veces hay máscaras que son medio para otras. Poneros un ejemplo. Hay una máscara que me parece muy, muy divertida y muy útil, que es la máscara bomba, que te la pones y puedes hacer que explote si te quedas sin bombas, lógicamente, con la pérdida de vida, ¿no? Pero digamos que aquí el elemento estrella, el elemento que diferencia este Zelda de otros son las máscaras, el uso de las máscaras y qué implicación tiene eso directamente en el juego. Ese es el principal ingrediente en cuanto a uso de ítems. Luego viene el tiempo, que es el otro protagonista del juego, que a mí en su día me jodía bastante, me agobiaba, como os dije antes, pero que con esta nueva versión, con esa ya maduración personal más evidente, pues he conseguido adaptarme a él y que sea yo el que juega con el tiempo, no que el tiempo juegue conmigo. He cambiado un poco la tortilla. Dime, Gaspar. ¿Lo vas a decir algo? No vas a decir nada, ¿no? Bueno, perdón. Hoy estoy un poco distraído con levantar la mano. Bueno, el tiempo. Antes os dije, 72 horas para salvar el mundo de Termina. Bueno, el mundo de Termina, la región de Termina, como queréis verlo. ¿Cómo funciona esto realmente? Bueno, es verdad que de primera mano puede resultar demasiado impactante, y lo es, ¿no? Es decir, ves que el tiempo corre, además corre de una velocidad bastante apreciable, hasta que aprendes la canción de ralentizar el tiempo y que corra a la mitad de velocidad, que siempre lo vas a hacer, a no ser que seas un puto ninja. Y en ese tiempo, en esos 3 días, pues sí tienes que hacer todo lo posible pues para conseguir el objetivo de superar la mazmorra. Y en el caso de que el tiempo llegue a su límite, no te quedará otra que reiniciar, volver hacia atrás en el tiempo y crear una especie de bucle. En el cual una especie de Día de la Marmota, ¿os acordáis de esa película de Bill Murray, que es magistral? De Bill Murray era, ¿verdad? Sí, de Bill Murray. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, son 3 días, en 3 días en los cuales, si se llega al día final y aún no te has pasado el juego, pues tienes que volver a tocar la ocarina, volver al principio y que todo vuelva a empezar. No todo exactamente, pero digamos que los eventos principales que tienen lugar cada día, o eventos que tú hayas conseguido por superar una mazmorra, o por a lo mejor superar un evento especial, pues vuelven a su origen y todo vuelve a su estado primigenio, lo cual a mí en su día me jodía bastante, insisto. Pero digamos que hay facilidades para que puedas revertir la situación sin invertir tanto tiempo, que ya explicaré más adelante. No sé si alguien iba a decir algo. Bueno, ¿qué implica esto del tiempo? Bueno, pues implica que el jugador, gracias a la ocarina y a las melodías de la ocarina, sabéis todo de cómo funciona, no hace falta explicarlo, pues se convierte un poco en el dueño y señor del tiempo. Está la melodía de ralentizar el tiempo, que todas conocemos, y está la melodía de, podríamos llamarla de tiempo rápido, de doble tiempo, mejor dicho, que nos permite controlar, digamos, las fracciones de tiempo de cada día. Con una novedad, en la 64 esto solo se podía hacer al anochecer y al amanecer. Solo había esos dos rangos de tiempo, mientras que en el caso de 3DS, pues digamos que el día se reparte en horas. Pero solo hacia adelante. Solo hacia adelante, lógicamente, si no, pues sería mucho más sencillo. Nunca llegaríamos al final del día, Oscar, si no sería una cosa bastante. Vale. Hay claro, que matizar. Hay que matizarlo. O sea, podemos controlar el número de horas, pero siempre hacia adelante, lógicamente. Con lo cual, digamos que ahora el jugador tiene más control del tiempo, y esto viene de putísima madre, y perdón por la palabra, para acudir a esos eventos especiales que solo tienen lugar en determinado día, el primero, el segundo, el tercero, y a determinada hora. Con lo cual el jugador tiene que ser consciente de que tienes 3 días físicos, bueno, físicos, no son 3 días reales, coño, dentro de la lógica del juego. Pero esos 3 días son días diferenciados y en cada día pasa una cosa diferente, con lo cual el jugador tiene que anotarlo mentalmente o en el cuaderno de los Bomber, que esta es la novedad. Porque antaño el cuaderno de los Bomber de 64 era como el cuaderno de Oscar donde apunta a los retro, no existía. O sea, era una cosa inexistente. Era un poco lioso. Existía, sí. Pero era muy primigenio. Era exigua, anodina y dicotomial. Y era un cuaderno de los Bomber que decía: bueno, yo noto aquí esta cosa, pero no me enteré una puta mierda. No sé lo que tengo que hacer. Bueno, digamos que tomaron nota de respecto a ese fallo que tuvieron, porque la verdad es que fue una cosa bastante curiosa. Al final, el cuaderno de los Bomber era tu propio cuaderno físico donde tú apuntabas todo. Y el cuaderno de los Bomber es realmente útil y es, digamos, nuestra ruta de viaje para cumplir la secundaria, ¿no? Porque es decir, cada cosa, cada evento que hagamos, aunque sea una cosa anecdótica, digáis, joder, pero qué tontería. Todo eso se nota en el cuaderno de los Bomber con una información detallada para que el jugador pues pueda abarcar toda esa información que va recibiendo y pueda actuar en consecuencia, ¿no? Es realmente útil, es una de las mejores jugables más notables que más se van a agradecer para lograr, insisto, completar todo el contenido secundario, que es lo mejor de este juego. Y de verdad, yo os recomiendo, si vais a jugar al Majora's por primera vez, que sigáis un personaje, un NPC cualquiera, lo sigáis durante todo el día, los 3 días, y veréis que siempre hace cosas diferentes, que tiene sus rutinas y cada día es un día nuevo en su vida, con lo cual, insisto, a nivel de diseño me parece algo magistral. Cuarto de los bombers, novedad de peso y que es una novedad útil, necesaria y que mejora la experiencia de juego. Así que muy bien por parte de Nintendo al incluir esto. Pero el cuaderno solo ha sido mejorado levemente, tío. Bueno, pero levemente, Oscar, yo no lo veo así, desde luego, ¿eh? Para mí el cuaderno de bomber, a mí ahora me ha resultado útil. Antes me parecía una puta mierda. Yo ahora sí he mirado el cuaderno de bomber. Yo ahora sí lo he mirado en el sentido de, vale, ¿qué tengo que hacer aquí? O aquí, evidentemente, el cuaderno de bomber tampoco te puede arreglar toda la vida, Oscar. No, pero no por te ejemplo, puede decir, tienes que hacer esto y esto, lógicamente. Yo no. el cuaderno bomber lo completé al 100% en Nintendo 64 y... Bueno, vale. Me refiero, es cierto, no tenías las ayudas que tienes ahora. Creo recordar, no son, ayudas, son indicaciones, vale. No más que ayudas. Creo que no había estas indicaciones, hace tiempo no que lo jugué. Bueno, vale, pues digo eso. Yo que no las sabía. Pero tampoco era ahí en plan... No, pero yo simplemente digo que el cuaderno de bomber está... aparte de que en sí la interfaz está mucho mejor hecha. Sí, eso sí. Pues añade información más útil. Y que no es una información que, digamos, te resuelva el panorama, sino que es información que el jugador... toma nota mental de ello para más o menos saber lo que tiene que hacer en cada hora del día, ¿no? Eso si le añades la posibilidad, como ya comentamos antes, de que puedas moverte mejor por el tiempo, pues todo hace que realmente el jugador, en conclusión, pueda gobernar mejor el paso del tiempo y pueda adaptarse mejor a necesidades de cada día, de cada hora del día. Dime, Gaspar. O sea, viene a ser como un diario de un JRPG, en plan, que te puedes hacer si de cuál llegó un momento donde estaba la historia. Sí, sí, exactamente. Consultas, hostia, tengo que ir a tal sitio. Exactamente, esto. Más o menos viene así. Date cuenta que cada cosa que hagas, aunque te parezca un poco chorras, pues hablar con una NPC, yo qué sé, ver un evento, leer un cartel, muchas de esas cosas se notan en el cuaderno. A mí es un detalle que siempre me gustó, porque hay juegos que son muy densos, te puedes hacer si de cuál, lo que sea, como quieres volver a la historia y dices, hostia. Sí. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que es, exactamente, ahí. Es útil. Además, en un juego así, donde realmente. Claro, porque si llega a ser un juego normal, pues con Ocarina of Time, pues. No es que te dé igual, pero como siempre va a estar ahí. Pero donde hay un juego en el cual hay una división de tiempo y hay cosas que solo pasan un día determinado, una hora determinada, te hace falta un cuaderno. Porque la dificultad es mayor, el tiempo está fraccionado. El tiempo no es como en Ocarina, que el tiempo puede estar 100 años con la consola encendida y no pasa nada, todo sigue igual. Pero aquí, lógicamente, no, aquí el tiempo avanza y corre en tu contra. Así que tienes que estar atento a eso, ¿vale? Con lo cual me parece una mejora bastante útil. Otra cosa que he incorporado, que yo realmente no acordaba de esto. Joder, yo es que la versión de 64 la tengo, en algunos aspectos la tengo bastante olvidada. Que es la inclusión de las estatuas para guardar partida. Yo no recordaba que en la versión de 64 solo guardabas partido de forma, vamos a decir, segura cuando reiniciabas el tiempo, cuando volvías al día 1. Ahora no, ahora tienes estatuas, hay dos tipos de estatuas, las que te guardan partida y solo tienes esa función, y las que te guardan partida y funciona como una especie de checkpoint. Bueno, checkpoint mejor dicho no, o sea, punto de viaje rápido. Tú descubres una de estas estatuas de búho, la activas, entonces se queda grabada en el mapa para que puedas acceder, pues moverte libremente por el mapa sin ningún tipo de restricción si tengas que moverte físicamente de ahí a una zona, ¿no? Con lo cual... activas el mapa, tocas la canción determinada y escoges a qué parte del mapa quieres acceder, lo cual también es bastante útil para moverte por el mapa sin perder tiempo. Con lo cual, insisto, pues son novedades bastante útiles, prácticas, destinadas a hacernos la vida un poquito más sencilla. Después hay otra cosa que se ha cambiado. Voy a comentar ya la lista de cosas que se han cambiado para que no me olvide de ellas, porque creo que es lo fundamental de cara a este análisis. Es un cambio que a mí me ha gustado y no me ha gustado. Creo que hay luces y sombras. Es un cambio polémico. Necesario también, pero creo que a veces no se ha hecho del todo bien. ¿Qué son las luchas con los jefes? Diréis, ¿qué pasa con los jefes del Majora's original? Bueno, yo siempre recordaré el enfrentamiento que tuve contra el primer boss de la primera mazmorra, Odolwa. ¿Os acordáis de Odolwa? Era una especie de... guerrero. De guerrero, chamán, ultra sí. Cheto. Ese enfrentamiento, en la versión original, era complicado. Era complicado por dos motivos. Porque el boss en sí era complicado. Y porque Link, lógicamente en la primera mazmorra, pues Link no es que pues llega como llega el pobre chaval, es decir, llegas con unos corazones pues limitados, con recursos limitados y eres un mierdecilla, ¿no? Y además era un enfrentamiento complicado porque el boss era complicado, era un boss que, digamos, a mí me recordaba un poquillo, dando las distancias a Demon Souls y Dark Souls, pero era un boss un poco jodido. Pero hemos jodido sobre todo porque desafía un poco la regla, vamos a decir, la regla, el axioma principal de Nintendo con los bosses de Zelda. Que sean bosses que siempre tengan relación, su lucha o la forma de derrotarlos siempre tenga relación con el objeto clave de la mazmorra en cuestión. No sé si me explico. Perfectamente. O sea, para derrotar un boss de la mazmorra terminada, tienes que usar de algún modo el objeto que has conseguido en esa mazmorra. No pasaba eso con Odolwa 64. En una lucha de tú a tú, a muerte. A ver quién da más hostias, a ver qué muerte más. Era así, o sea, si ves el combate original, era así. No tenía, ese combate no tiene ningún sentido, era a darse hostias y a ver qué aguanta más. Simplemente, Entonces Nintendo dijo, bueno, esto no puede ser, lógicamente, esto no puede ser porque no, porque esto desafía nuestra forma de concebir los Zelda. ¿Qué han hecho? Pues que los nuevos enfrentamientos, o con los enfrentamientos, bueno, los han pulido para que efectivamente usar la máscara, el objeto en cuestión, pues esté justificado y sea obligatorio, no accesorio, para derrotar al boss de, en turno, ¿no? En el caso de Odolwa, se pasaron tres pueblos, porque a mí Odolwa, ese 3DS, no me tocó ni una vez. No me tocó ni una vez. O sea, es un boss fácil, tan sencillo, que vamos, es imposible que te toque. Y en el 64 sudé bastante para derrotarlo, ojito. O sea, era tan evidente la forma de derrotarlo. Es verdad que también era original, pero era tan evidente. Bueno, os explico cómo funciona, coño, que me emociona. Es un spoiler. Bueno, no es un spoiler. Fijaros, es que es un poco tonto incluso. En Odolwa, cuando llegabas en la versión de 3DS, al llegar digamos, al escenario de lucha, al ring, por así decirlo, te encontrabas las flores de Q, las míticas flores de Q, ¿no? Entonces, claro, ya forma de pensar, dices, coño, pues me voy a convertir en Deku. Algo habrá que hacer aquí, si no, no pondrían esas flores ahí, ¿no? En la versión original no aparecían las flores Deku en el suelo. En la versión de 64 no aparecían. Entonces te metes en una de ellas. Y entonces, Odolwa, pues el tío se acerca. Y entonces se queda mirando como un gilipollas donde te has metido, ¿no? Se queda así como agachado, en posición con el culo en pompa. A ver qué has hecho. Entonces la clave está en salir despedido, lanzar una nuez Deku en la cabeza. El tío está así mirando, se la lanza, se queda atontado y la siguiente fase es darle de hostias con Link, o sea, crujirle a hostias. O sea, es tan evidente el combate que es ultra complicado que te llega a alcanzar. Es una cosa casi imposible, o sea, a no ser que te despistes o que tu máquina se quede sin batería o algo así, o te dé un aneurisma cerebral, es casi imposible que te llegue a alcanzar, ¿no? En ese sentido, el boss está mal medido. Pasa de ser, pues, un desafío a lo mejor un poco desorbitado, un poco... que va en contra de la esencia de los Zelda, a ser un reto, pues, Oscar, un reto, pues, ultra sencillo, ¿no? Tampoco creo que deba ser eso. Vale que es el primer boss, pero si tenemos en cuenta que en este juego tampoco hay tantos bosses como en otros Zelda, yo creo que el desafío debe ser un poco mayor. No sé si estás de acuerdo conmigo, Oscar. Hombre, es que realmente en el Majora, si te pones a pensar, solo hay un boss medianamente complicado, que es el del Templo del Agua. Y tampoco es un boss difícil. Bueno, pues curiosamente el tiempo de la me parece más complicado en esta versión. Sí, en la original. Sí, es cierto. O sea, que realmente luego tenemos pues al boss, por ejemplo, del Templo del Agua, el tercer templo, que es Georg, si no recuerdo mal el nombre. Y aquí sí, aquí ha habido cambios. Es un enfrentamiento que tiene lugar, digamos, a dos bandas. Y sí es un enfrentamiento más complicado que en la original 64. ¡Ojo! Pero en este caso el enfrentamiento también tiene en cuenta, lógicamente, el objeto que tengamos, la máscara en cuestión, para poder derrotarlo. Cosa que también ocurrió en 64, pero en este caso no sería un caso como el de Odolwa. No. Así que, digamos que ha habido cambios en esos enfrentamientos para hacerlos un poco más que complicados, para hacerlos más lógicos con lo que siempre ha sido Zelda. A veces les ha salido bien y otras veces ha salido mal, como puede ser el caso de Odolwa, que, insisto, para mí es el peor boss de todo el juego, de esta nueva versión. Bien, más cambios. Bueno, yo creo que más cambios, bueno, el minijuego de pesca que no existía en el Majora's original. Creo recordar que sí, no existía. O sí existía, pero no sí, existía. Pero lo ha mejorado. Lo ha mejorado. Lo que han hecho básicamente es que ahora, según la hora del día en la que pesques y la máscara con la que pesques, puedes conseguir pues nuevos tipos de peces, ¿no? Yo la verdad es que no sabría deciros si existía la versión original, porque no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Sí, en el mapa de los Zora. Sí, pero, o en Ocarina también. Bueno, ya, pero en este caso no está en el mapa de los Zora, el sitio de pescar, ¿eh? Del nuevo Majora's. No está en el mapa de los Zora. No está. ¿Seguro? Bueno, seguro sí, estoy casi seguro, por supuesto. No está en el mapa de los Zora. Pero vamos, yo ya os digo, yo no me acuerdo muy bien de la versión de 64, así que en este sentido a lo mejor alguien nos puede dilucidar. Pero desde luego este minijuego de pesca o es nuevo o tiene cosas nuevas que no tenía la original. A ver, yo no recuerdo exactamente, pero sí que he leído que lo han retocado. Han añadido algún cosa extra, sí, sí. Lo han hecho más profundo, sí, más sí. Estilo como era Ocarina. Como era Ocarina. Yo es que, hombre, me parece sentido que el Majora's original tuviese el juego de pesca porque ya lo tenía Ocarina. Pero era más residual. Sí, pero en este caso, insisto, he incorporado mejoras que tienen que ver con las horas de día a las que pescas y con las máscaras que utilices para pescar, con lo cual es un poco más profundo respecto al original, en caso de que lo tenga, que habría que mirarlo por ahí. Yo la verdad es que no lo sé, sinceramente, no me acuerdo. Así que bueno, esos serían los cambios más importantes a nivel de diseño, aparte de los técnicos de los que ya haremos más adelante, pero insisto, un sistema de guardado nuevo, nos hace la vida un poco más sencilla. El minijuego de pesca retocado o nuevo del todo, habría que acordar esa duda, solucionarla. El cuaderno de bomba retocado, luchas contra jefes retocadas, para bien o para mal. Y luego, pues, la canción del tiempo, que nos permite fragmentar el tiempo de una forma un poco más beneficiosa para el juego, efectivamente, ¿no? Con lo cual, insisto, hace que el juego no daña demasiado la esencia del Majora's Mask. Yo creo que el juego sigue esencialmente sigue siendo el mismo. Pero hay cosas que, oye, que te alegran un poco la vida. Bueno, también se olvidaba. Parece que se ha cambiado también la posición del banco para dejar las rupias. Sí, es verdad. Ya no está tan escondido. En la ciudad, el fondo perdido. Porque esto me permite comentar otra cosa. Vamos a ver. Este Majora's todo gira en torno al tiempo. Entonces debéis tener en cuenta una cosa importante. Porque os preguntaréis, bueno, ¿y si yo estoy en una mazmorra y de repente, yo qué sé, típica putada que siempre te pasa en Majora's a veces, a ti te pasó Oscar, y llegas al final de todo, pero tienes que resetear el tiempo porque no te da tiempo a acabar con el boss? Sí. Porque o acabas con el boss o revienta el mundo. Es, ¿qué pasa si tengo que volver al primer día? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente: cuando vuelves al primer día, hay objetos que se pierden sí o sí, entre ellos el dinero. Pero por fortuna hay un banco que desafía el espacio temporal y las rupias que metes allí se mantienen. Está diseñada para eso, para que no pierdas todo el dinero y tengas que volver a conseguir todo en los 3 días, que sería un puto escándalo. O sea, en este banco, digamos, el dinero que metas, que ingreses en él, se mantiene. Da igual lo que resetees el tiempo. Pero los otros objetos, digamos, residuales, todos desaparecen. Absolutamente todos. Con lo cual, en una mazmorra lo que pasaría es que perderías, pues yo creo que incluso las llaves pequeñas las podrías perder. Incluso las pierdes, las llaves pequeñas las pierdes. Pides a lo mejor cosas que hayas conseguido, pues, qué sé yo, pues, aparte del dinero, pues a lo mejor, qué sé yo, pues imaginaros, pues a lo mejor en una botella que metas a lo mejor un hada o que metas maná o lo que sea. Es decir, todo aquello residual, todo aquello, vamos a decir, efímero, todo eso se pierde cuando reseteas el tiempo. Incluso objetos que son importantes, por ejemplo, el polvo de oro. Es un objeto que no voy a decir para qué sirve, pero que se consigue en un momento determinado, en una hora determinada, para conseguir un arma más poderosa. Todo eso se pierde si reseteas y te obliga a volver a conseguirlo. Con lo cual, ojito con el reseteo del tiempo, porque aunque es verdad que una mazmorra mantiene los objetos claves, si has conseguido a lo mejor el arco, si consigues el arco en la mazmorra, pues lógicamente, aunque tengas que volver a empezarla, todo será mucho más sencillo para acceder al boss, porque ya tienes el objeto clave, pero también perderás otras cosas que son... Las flechas, primeras, por ejemplo. Las flechas o incluso las hadas descuartizadas de cada mazmorra. ¿Os acordáis? Yo hablo ya teniendo en mente la versión de 64. Otras novedades de este Zelda respecto a Ocarina, es que ahora en cada mazmorra hay una serie de hadas desperdigadas, o trozos de hada, que son, digamos, el objetivo secundario. Tú consigues todos esos trozos, vas a la zona del hada en cuestión, se juntan todos esos pedazos y la hada te da una recompensa por ello, ¿no? ¿Qué pasa? Que si reseteas el tiempo, reseteas el momento, vuelves al día inicial y tenías a lo mejor, imaginaros, pues todos los trozos de hada menos uno, perderéis todos y tenéis que volver a conseguirlos todos otra vez. Con lo cual, insisto, ojito con resetear el tiempo, porque los objetos efímeros, por así decirlo, se pierden todos y te obligarán a tener que volver a conseguirlos. Dime, Oscar. Acabas de decir hace un momento que si no guardas tu dinero, lo pierdes. Pero realmente tú también pierdes el dinero que guardaste en el banco. ¿Por qué? ¿Por qué? La realidad es muy dura, la realidad de Majora's Mask es muy dura con el banquero. Porque el banquero lo que te da es un sello. Sí. Y seguramente en ese sello pues también irá tu cantidad. Sí. Con lo cual tú lo que estás haciendo es cada vez que reinicias el tiempo es robarle al banquero. Una manera que tú no buscas especialmente, no quieres conseguir tu dinero así. Sí, bueno, sí, es una... Realmente le estás robando al banquero. Sí, es cierto. El banquero te dice, curiosamente, que se acuerda de ti. Sí. Lo cual es imposible. Pero sí, visto así, Oscar, es una buena apreciación, muy útil para este análisis. Y además, alguien te dirá que, ojo, robar los bancos es una especie de bendición, ¿no? Con lo cual, parece que es una paradoja temporal. Sí, Link nos deja hacer lo que mucha gente desea hacer de otra forma. Los bancos no suelen robar, ahora Link roba los bancos. Genial, Link, eres todo un estratega. Pues sí. Nintendo creando escuela. Pues sí, realmente es así. Bueno, yo creo que está más o menos todo explicado a nivel jugable. Aquí la clave, los que hayáis jugado a Zelda y los que no, ya estáis tardando, es, insisto, lo prioritario, superar las mazmorras. Pero aquí el hándicap está en el uso de las máscaras y en el tema del tiempo, que ahora me parece magistral. Yo en su día lo veía como algo... No lo veía como algo malo, pero a mí particularmente me agobiaba. No me dejaba disfrutar del juego a pleno rendimiento. Pero ahora, con un segundo visionado, con una segunda oportunidad por mi parte para rejugarlo y para verlo con otros ojos, pues a mí lo veo como algo positivo. Porque además, aunque es, imaginaros, es posible que efectivamente, pues en una región, pues tú la has salvado porque has derrotado al mal de esa región... Y ahora todo el mundo es feliz y ya no hay muerte y el sol sale y hay hierba y todo. Y dices tú, soy la hostia, salgo de este mundo de la destrucción masiva. Gracias a mí, toda esta gente vive gracias a mí. Soy un puto ególatra, pero tiene sentido todo, ¿no? Entonces reseteas el tiempo y te das cuenta de que todo va a ser una puta mierda. ¿Qué pasa? Que vas a la mamorra de turno y ya te encuentras un acceso directo, por así decirlo, al boss de turno. Con lo cual, si tienes que a lo mejor, imaginaos, hacer algo que solo puedes hacer si has derrotado al boss de esa región, pues nada, pasa nada. Tú vas al momento inicial, reseteas el tiempo, tocas la canción de que el tiempo vaya a su velocidad, a la mitad de su velocidad. Bueno, si queréis hacerlo, esto es una recomendación que hago. Vas a la región en cuestión con la canción que te lleve directamente a esos sitios del mapa. Y entras en la mazmorra, vas directamente al boss, lo derrotas, pues a lo mejor durante las dos primeras horas del día, y ya tienes tiempo de sobra para hacer lo que te dé la gana con esa región salvada y pues con el acceso a todos los posibles eventos especiales que se activen a raíz de haber derrotado al boss, ¿no? Con lo cual, insisto, al final el jugador domina el tiempo, juega con el tiempo, y no al revés, no es el tiempo que juega con el jugador, que es lo que me pasó en su día con la versión de 64. Con lo cual, insisto, a nivel de diseño me parece un Zelda magistral, probablemente de los mejores, los que mejor aprovechan los recursos que tuvieron Nintendo en su día, con ese poco tiempo para realizarlo. Creo que incluso con un equipo a lo mejor un poco más limitado, y dijeron, bueno, colegas, pues hacemos esto así, y les salió un yo creo que el Zelda más carismático de todos, me atrevería a decir de Majora's, más carismático, el más sui generis de todos. Hay gente que dice que el más oscuro. Bueno, es verdad que Tiene partes tétricas y tristes, cierto. Pero yo creo que esto sería otro debate. Yo creo que Twilight Princess también es un juego bastante oscuro. Twilight Princess, literalmente. Sí. Literalmente. Sí, sí, pero no te da esa sensación de desamparo. Por sí. ejemplo, uno de los coleccionables, que son las cabezas de araña. Sí, las esculturas. Sí. Hay una side quest que es conseguirlas todas. Sí. Y te vas a una casa y hablas con un paisano y sí. te dice, no te asustes, sí, sí. no soy una araña, en realidad estoy bajo una maldición y quiero que me ayudes a recuperar mi cuerpo. A mí esa parte me impactó mucho de chavalín. La verdad es que la música era muy triste y yo decía, yo quiero salvar a este tío, quiero salvar a su familia. Pero nunca lo conseguí, la verdad. Siempre se me resistieron las esculturas, conseguí muchas de ellas, pero nunca conseguí salvar a ese padre y sus hijos. ¿Y lo conseguiste ahora? No. Tú hablas del Ocarina, realmente. No, yo te hablo de Majora's. Hay Majora's, pero Majora's hay una especie de casas donde existen las esculturas, pero es otra cosa diferente. Yo pensé pero en... ¿Tú hablas del tío que se transforma en...? Sí, en araña, sí. Al sí. lado del primer templo. Pobreño, ¿verdad? Sí, me dio bastante pena en su día. Al lado del primer templo, donde está la base de los Deku, hay una casa. Sí, sí. Y allí te cuenta una historia el pobre hombre. Bueno, pero yo me refiero que en Majora's hay casas. Sí, sí, sí. Te encuentras esculturas, sí, tienes que capturarlas y demás. Pensé que te referías a la Ocarina, Oscar, perdón. Sí, efectivamente, tienes razón. Bueno, yo creo que en temas jugables todo está explicado. No sé si me dijo algo, Oscar, que puedas comentar. Tú que lo has jugado también. Yo creo que está todo más o menos explicado. ¿Algún detalle? Un detalle. Simplemente decir que conseguir todas las máscaras da premio, por ejemplo. Sí. Y no sé, poco más. Poco más. Sí, ya sabéis, los Zelda son por todo de sobra conocidos. Hemos comentado el aspecto fundamental de Majora's, lo que le hace ser único en su especie y en su saga. Bueno, pasemos ya a temas técnicos. Y la verdad es que aquí sigue un poco el esquema de Ocarina of Time. Puede parecer que a simple vista no hay mucho cambio, pero sí que lo hay, muchísimo cambio, desde luego. No solo en tema de tasa de frames, ahora es un juego jugable. Antes no lo era mucho, pero nos daba igual. Y donde hay un cambio radical es en todo el trabajo de texturas. Las texturas son prácticamente nuevas, prácticamente todas. O sea, un trabajo de texturas es casi empezar desde cero. Y a nivel de polígonos, exactamente lo mismo. O sea, los personajes tienen mucho más polígonos. Ya el propio Link se nota que está mucho más trabajado. Se notan esas formas más humanas y no tan cuadradas. La verdad es que es un trabajo que sigue la estética o sigue la línea de Ocarina of Time y todo está mucho más pulido, mucho más adaptado a los tiempos actuales. La verdad es que es una delicia jugarlo, sobre todo, y yo soy un poco raro, pero yo suelo jugar con el 3D desactivado. ¿Con el 3DS? Con el 3D desactivado, porque a mi juicio se ve bastante mejor que con el 3D activado. Dime, Gaspar. Iba a decir, es una opinión personal, ¿eh? Pienso que, bueno, a pesar del gran trabajo que hicieron con estas remasterizaciones, pienso que estos dos Zeldas, por tan míticos que son, pienso que se merecen una remasterización o un remake sobremesa. Quién sabe, a lo mejor en el futuro. A lo mejor en el futuro, sí. No, sobre todo lo que es Ocarina of Time. Sí, sí. Es que vi que... Y vale, sí, sea mejor y tal, pero se queda pequeño 3DS para lo que simbolizó Ocarina en su momento. Sí. Ocarina en su momento cuando salió fue un juego... O sea, fue un top. Y en 3DS no es un top tampoco. O sea, ni siquiera gráficos ni... Pero bueno, es un bonito lavado de cara. Cuenta que es un juego que está muy superado hoy en día. Claro, Gaspar, es decir... Ocarina of Time. O sea, por mucho que hagas, tienes que hacer un juego completamente nuevo y hacer una jodida innovación increíble, sí, para conseguir que tenga el mismo impacto que tuvo en su día. Claro, claro. Oscarina se merece. Digo. Oscarina. Oscarina. Oscarina se merecía. Has ganado con Rodix. Se merecía un remake como fue el de Resident Evil para GameCube. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es para, o sea, sí. Se merecía algo a esa altura. Sí. Ya, es verdad. Eso, sí. Es totalmente cierto. Un juego tan mítico. Sí, es muy mítico. Podrían haber aprovechado Link to the Past. Link to the Past, ese sí había encajado bien en 3DS. Pues. Yo no la descartaría en un futuro. ¿Qué pasa? Pero ya está en Game Boy Advance. Ya salió la secuela, sí, además. Para, pero 3DS. Eso es un remake. No, pero eso es un port tal cual. Claro. De todas maneras, yo en Nintendo, tal como está a día de hoy, con el tema de la sobremesa, no sé cuándo va a ocurrir eso. Sí. Seguro que se lo han planteado, pero. Uf, no sé. Yo entiendo que es mucho más cool hacer eso que hicieron con Wind Waker, que le hicieron un lavado de cara a 1080, sí, 30 FPS y. ¡Hala, venga! Sí, sí. ya tienes un Zelda para que no lloréis. Bueno, de todas maneras, Gaspar, te voy a decir algo. Es posible que nos escuche nuestra amiga Olga. Olga Gerometa. Odia Ocarina of Time para 3DS. Lo odia. ¿Y por qué lo odia? Hay mucha gente que odia. Yo es algo que me pregunto. Es decir, yo pensé que sabía de Zelda, pero parece que no soy una puta mierda de Zelda. Porque hay gente que odia esa versión. Y probablemente por extensión también seguramente odiará esta. Porque ellos ven cambios que destrozan el juego original. Te he dejado a cuadros. ¿Qué coño? Pero es así. Yo un día se voy a preguntar. Porque para que. ¿Lo han simplificado un poco? No. Creo que va más allá. No sé, yo creo que esta gente contaba árboles o contaba píxeles o algo así. No sé, en serio, un día se lo voy a preguntar que se explique, que nos mande un mensaje, que nos mande un archivo de audio, no sé. Porque de verdad, yo no me explico por qué la gente puede odiar el remaster o el remake, como queráis verlo, de Ocarina of Time para 3DS. Porque para mí sigue siendo el mismo juego. Un cambio gráfico lógico, pero el mismo juego. Sí. Y seguramente pasará lo mismo con Majora's Mask. Además, incluso con pequeñas mejoras jugables como las botas en el Templo del Agua. Sí, sí, sí. Más, bueno, asequible, más sencillote. El caso es que la gente lo odia y, bueno, la gente lo odia. Un sector de los fans acérrimos de Zelda que lo odian. Y estaría bien que un día se explicase. Bueno, sí, hombre. Es algo que me ha provocado curiosidad ahora. El que es purista de algo, la mínima diferencia, sí, en ese algo, claro, siempre pues, es motivo de odio. Sí, para, sí, puede ser. Pero vamos. Es muy difícil contentar a eso. Lo que tienes que tener en cuenta es que nadie te quita tu juego original. Sí, sí, no, por un remake no va a hacer que tu juego original sea peor. No, por supuesto. Es como cuando hacen una película remake. Pero de todas maneras, Jorge, te hablo de gente que inicialmente iba con mucha ilusión con esta versión remasterizada, bueno, o remakeada. También te digo, David, que por lo que has comentado en análisis, hay mucho respeto en esta sí, versión. Sí, sí, sí. A ver, hay cambios que. Puede ser que diga Jorge, a lo mejor yo estos cambios, alguien reaccionario se los dice y dice, polla puta mierda, se han cagado en el puto juego, ya no lo quiero. Y seguramente ya lo tengan, pero da igual. Pero, no sé, es decir. No sé, de verdad, habría que darles voz y voto para que se explicasen, porque me parece un tema curioso. Como dice Víctor, no me parece que los cambios sean lesivos a la esencia del juego, pero bueno, en fin, hay muchos puntos de vista para opinar sobre esto. Bueno, en temas técnicos yo creo que no hay nada más que explicar. Sí, una cosilla. Y, a ver, yo he notado bajones de frames. Yo también los he notado. Caminando por Termina. Sí, pero con el 3D activado sobre todo. Y en un punto en concreto. Sí, sí, es verdad eso. En la zona de los Zora. Es cierto eso. Cuando vas a hablar con la chica, sí, que hay unas vasijas. Sí. En el momento de ir a romper esas vasijas, sí, sí, sí, ahí sí, te peta el juego. Es verdad eso, y te peta siempre. Es curioso. Parece que hay ciertas zonas que no están del todo pulidas. Y si hay un bajón de frames, pero un bajón de frames de estos que notas un huevo, ¿eh? No es que sea algo sutil. No era como en el 64 que estaba siempre en frames bajos, sí, y todo se mantenía a nivel, ¿no? Así que se puede decir que el de 64 era más estable. Dentro de no, sí es verdad que hay bajones de frames puntuales, anecdóticos, anodinos. Dicotómicos. Distópicos sobre todo. Pero que sí, que están ahí, que mencionan los bien visto Oscar. Bueno, y en tema sonoro, pues. Es que yo, sinceramente, tampoco sé muy bien qué decir aquí. A mí me parece una delicia este juego. Creo que quizás por lo que me transmite, por los recuerdos que me transmite de cuando lo jugué en su día. Pero los Zelda son muy carismáticos a nivel sonoro. Es decir, Link no habla, no le hace falta hablar. Él solo grita cuando golpea, cuando le atacan. Es un hombre. Y todo me parece pues muy típico de Zelda, sonidos carismáticos, entrañables, y eso no quita que tenga melodías preciosas, que tenga melodías, incluso la propia Ocarina tiene melodías que se te quedan en la cabecita y luego las vas a estar arreando y ves que no funciona, el tiempo no se atrasa ni se adelanta, pero que todo es magistral en ese sentido. Es una producción en su día pues tocha, y lógicamente se nota en el trabajo sonoro, que me parece pues sin ningún tipo de queja o de punto negativo, es que no sé qué decir en este sentido, la verdad. Todo me parece magistral, bien hecho, y todo funciona como tiene que funcionar. Además, con una forma, ya digo, entrañable. Conclusión, pues para mí es pues una forma de redimirme. De, ya lo comenté alguna vez, yo deseaba el remake de Majora's precisamente por esto, porque quería rejugarlo siendo otra persona diferente, con un poco más de paciencia, no tantos prejuicios, yendo a una dimensión un poco más amplia de la saga Zelda. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. No es mi Zelda favorito. Yo siempre diré que ese rol lo ocuparán Ocarina y A Link to the Past. Pero desde luego, de los últimos Zelda que he visto, sí me parece bastante mejor Majora's. Bastante mejor. Y sobre todo, para mí tiene un mérito terrible lo que consiguieron en su día, con las limitaciones que había. No son limitaciones de hardware, sino limitaciones en cuanto a la capacidad para contemplar una situación. O sea, para ser capaces de tener una idea y ejecutarla. O sea, me parece envidiable lo que consiguió Nintendo con este juego. Con el tema del tiempo, con el tema de que cada NPC tenga su vida y su rutina, y que digamos que esos tres días sean tres días en los que cada hora o cada minuto pasa algo que el jugador debe tener en cuenta para conseguir sus objetivos, ¿no? Me parece magistral a nivel de diseño esto de Zelda. Es contemporáneo, claramente. Así que mis felicitaciones para Nintendo, un poco tardías. Y poco más, la verdad. ¿Te ha gustado? Sí, mucho, mucho. Pero insisto, no es de mis preferidos, por motivos ya secundarios, que tampoco voy a comentar aquí. Pero me parece un grandísimo Zelda, desde luego. Ahora entiendo el amor de la gente hacia Majora's Mask. Bueno, pues vamos a dejar aquí análisis. Gracias por tu opinión, David. Y nos vamos directamente con la última sección de hoy. Nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y seguimos aquí con la última sección de hoy, señor Oscar, que traes... Sí, traigo un juego que ya hice. Un juego que creo que ya hiciste. Sí, es... Ya, pero, la verdad es que tengo que pararme muchas veces a... Hace muchos años. Ni siquiera vas a opinar de la misma manera que hace a tantos años. A lo mejor años, no, porque fíjate tú. Ahora somos más maduros, Oscar. Bueno, eso habría que discutirlo. ¿Qué pasa, Gaspar? Eso no pensaría llevar yo a las secciones. Ese tipo de dudas y cosas no, porque yo inteligentemente llevaría un listado. Sí, si llevaras tú la sección, te preguntaríamos qué juego vas a hacer. Y dices, no me apetece hacer hoy nada. Tú harías un retro de World of Tanks, cabrón. Bueno, Oscar, y si me parece. Hay Zenith de la cuestión, Oscar. Al Zenith. Bueno, pues yo no me acuerdo si esto lo hice, si no lo hice. Voy a ser más concienciado aquí en adelante con los juegos que hago para el retroanálisis. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, Driver es un juego de acción, como dirían por algunos sitios, acción no lineal, y carreras desarrollado por Reflections para PlayStation, PC, y que también tuvo versión para Game Boy Color. Fue distribuido en principio por GT Interactive y posteriormente por Infogrames. Salió en el 98 en Europa y en el 99 en Estados Unidos. Y bueno, pues nuestro personaje es un tal Tanner, un detective de Nueva York, que bueno, su misión es infiltrarse en una banda mafiosa y ir subiendo el escalafón dentro de esa banda. ¿Y qué tenemos que hacer pues para hacerlo? Pues hacer misiones de, yo qué sé, de escapar de la policía. De hecho, el primer test es ese. Hola, Tanner, ¿quieres ser de nuestra banda? Coge este coche y escapa de la policía. Si lo haces bien, pues estás dentro. Y si no, pues se acabó el juego. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decirte que la versión que hicieron para Game Boy Color daba un poco de... yuyu. Sí, pero Reflections, si te pones a pensar, creo que Stuntman también eran de ellos. Sí, Stuntman, sí. Siempre hacía una versión portátil de esos juegos. Sin embargo, las de Game Boy Advance, de Stuntman, eran brutalmente... Pero yo creo que una que muy eran más, muy buenas. Era en 3D o pseudo 3D. Sí, era una especie de modo 7, a lo mejor. Exprimía la máquina muy bien, la Game Boy Advance también muy bien. Pero los de Game Boy Color, el Driver de Game Boy Color, De todas maneras, yo hablando de la saga Driver en general, yo creo que los buenos realmente fueron los dos primeros. Sí, sí, sí, sí. Luego el tercero fue un puto fracaso. Luego sacaron Parallel Lines, que a mí no estaba me gustó. Parallel Lines gustó. No estaba mal, sí, pero sí. Esa era una época bastante tardía de. Y no San Francisco aún no lo he podido probar, que tampoco es que me llame demasiado, la decía, verdad. El último fue Parallel Lines o algo así. No, ese fue el penúltimo. Ese fue el penúltimo. El penúltimo fue San Francisco, en el que tú ibas en tu coche conduciendo, veías un coche por allí por la calle y pues saltabas directamente a él sin abrir la puerta y parar el coche y tal y cual. Bueno, estas misiones sigue otro coche, robo de coche, escapa de la policía, bueno, en fin, el núcleo central del juego obviamente era conducir. Aparte, no solo conducir, o sea, aquí no podías controlar al personaje fuera del coche, cosa que en el 2 sí. En el 2 sí, fue añadido, que tampoco había, tampoco había muchas zonas a donde ir, pero vamos. ¿Y la dificultad de algunos desafíos? Sí. Hostia, de casi tirar el mando por la ventana. Sí, eso tampoco hay que achacárselo a la dificultad de conducir el coche, porque la verdad es que se maneja bastante bien, tenía un buen control. Bueno, Tanner tiene, lo que decía, como misión principal cumplir estos encargos para la mafia, para este grupo mafioso, y tenemos cuatro ciudades: Nueva York, Los Ángeles, Miami y San Francisco. Y la verdad es que aunque no fueran reproducciones 100% fieles a estas ciudades, sí eran ciudades bastante, bastante bien diseñadas, bastante grandes, por cierto, bastante, y con las misiones bien posicionadas para que pudiéramos ver todo el mapeado, tener una imagen en la cabeza de todo el mapeado. Yo recuerdo un juego de PlayStation 2, Xbox y GameCube como True Crime, que tenía la ciudad de Los Ángeles estaba recreada al milímetro, perfecta, pero el diseño de las misiones estaba tan regulero que tú realmente no tenías por qué visitar toda la ciudad, o las misiones no te hacían visitar toda la ciudad. Es y realmente era un mapeado muy rico. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Cuando haces un mapeado que es no realista, tú puedes adaptar, digamos, el mapeado a los designios del gameplay, sí, de las historias, pero cuando tienes un mapa real, eres tú el que se debe adaptar, y eso exige un trabajo de investigación sobre la ciudad tremendo, vamos. Porque tú piensas que si la ciudad es verídica, tienes que saber cada rincón de la ciudad en milímetros, ¿sabes? Yo siempre pongo en el caso de Mafia 2. Yo en mi puta había visto una ciudad tan grande y tan desaprovechada. Es verdad, ¿no? Sí, Mafia 2, también. Es que la mente no hacía nada. No hacía nada. También es cierto. Bueno, pues el tema de los mapeados y el tema de los coches eran dos elementos muy importantes en Driver. La verdad es que los vehículos no es que fueran demasiado variados, sobre todo enfocados al muscle car americano, al sedán americano, coches en teoría muy pesados, que tal, pero bueno. Yo creo que fue uno de los primeros juegos en los que te apetecía jugar porque sí, coger el coche y ver la ciudad porque sí, o estrellar el coche contra otro y que te persiguiera la policía si te veía, y en fin, ese tipo de cosas que nos gusta tanto, que es hacer el cabra sin ningún tipo de objetivo primario para hacer, simplemente pues estar ahí, ir visitando cosas y en fin, estar dentro del coche y que pase el tiempo. El tema técnicos, la verdad es que yo recuerdo la versión de PlayStation digna en algunos aspectos, pero muy poco digna en otros. Es decir, es un juego que le quedaba demasiado grande, sobre todo la segunda parte. Pero la primera también era un juego que le quedaba grande. Yo no sé, o sea, PlayStation yo creo que ha sido la consola más aprovechada de la historia. Sí, puede ser. O sea, la exprimieron hasta que no le quedó nada. Porque este juego, este driver, tú lo veías y decías, coño, la ciudad es bastante grande. Sí, era exigente. No es que tuviera un nivel de detalle lógicamente extra, pero si te pones a pensar, hombre, tiene cuatro mapeados muy grandes, sí. Es un juego que le exige a la consola, tiene un diseño chulo, pero es que llegaba momentos de acción máxima en el que los frames de la versión PlayStation era una debacle total. No daba más. No. De hecho, yo me acuerdo de esa época que había juegos que realmente lo pasaban muy muy mal a efectos de fotogramas por segundo. Obviamente la versión de PC pues está no más pulida, pero sí, no tenías los pixelacos ese. La versión de PC salió más tarde, ¿no? Sí, salió un poquito más tarde. El cambio de resolución y también el tema de mayor resolución y mayor frame rate. Y la verdad es que, hombre, estaba muy bien De aquella la resolución se notaba muchísimo, sí, en los juegos. Sí, se notaba. Yo me pregunto, ¿habría versión de Driver o estaría en desarrollo para Saturn? ¿Habría estado en desarrollo para Saturn? Porque Driver en el 98. 98 ni de coña. Yo creo que me no. refiero si existía un prototipo. En algún momento, o algo así. No, siendo un estudio occidental, no creo que contemplaran ni siquiera esa. Creo que no lo hubo en el 64. Ah, bueno, sí, eso sí. Me habría gustado ver simplemente cómo funcionaba este Dreamcast en Saturn. Yo creo que no lo hubo ni para 64. O sea, no. Para Saturn, que en el 98 en Occidente estaba... Sí. Es más, en el 98 ya estaban hablando de Dreamcast. ¿No salió en el 98? Sí, en el a finales del 98 se empezó a hablar del Project Katana este. Lo que hubiese sido más probable era un port igual del Driver 1 en 2 para Dreamcast. Eso también es cierto. Y la versión cierto. De PC. Eso sí hubiese sido más probable. Yo no sé. Tendría curiosidad para verlo en Saturn, la verdad, simplemente. A ver qué tal se manejaba con él. Pues yo creo que habría sufrido un poquito más. Probablemente habría sufrido más, pero en fin, me gusta el tema de las comparativas y ver cómo funciona un quizá mayor. Con juegos en dos dimensiones, con sprites y todo eso, igual la consola hubiera dado más Saturn de sí. Saturn 62, sí. Te recuerdo que a Saturn le sacaron polígonos hasta del chip de sonido, chaval. Sí. No, a ver. Sí, porque Sega conocía, verídico, Sega conocía verídico, muy bien su máquina, obviamente. Y lo hizo Game Arts. Game Arts. Esto es... El Grandia 1. Sí. Que es todo poligonal el juego. Ellos explicaron que para exprimir la consola y tal necesitaban un poco más y sacaron de y cogieron, a ver, ¿qué podemos exprimir aquí? Pillaron el chip de sonido de Saturn. Aquí podemos sacar polígonos estos. Este es otro debate, pero Saturn era una bestia parda. O sea, que Saturn fue una consola tan compleja de trabajar en ella que no bueno, es añadido a su fracaso estrepitoso, pero una puta bestia parda. Por eso te digo que me ha gustado este tipo de juegos que ya son más exigentes, que ya es un 3D más agresivo. No como el chip FX de Super Nintendo, para que nos entendamos. Pero, joder, me habría gustado ver a la máquina manejando un engine más exigente. Yo, bueno, trasteando con un emulador de Saturn a veces, me pongo con un juego en 3D y ves cosas como Burning Rangers. Y flipas, joder, dices, esto es una Saturn. Sí, además muy bastante fluido Burning Rangers. Que por cierto, Gaspar, qué casualidades de la vida. Estuve también planteando hacer el retro de Grandia, pero como es un juego que no acabé, pues dije, va, paso, ya pues lo acabaré. Tienes tareas. Pues sí, tengo muchas tareas, ya lo sé. Lo tengo en casa. Recuerdo que me valiera 900 pesetas. O sea, fue un triunfo como juego y como precio. Así que estupendísimo. Y siguiendo con el Driver, yo también creo que este juego no llegó inicialmente a otras plataformas. Me refiero uno y el 2, porque el 3 salió mucho tiempo después y yo lógicamente era un juego multi. Pero yo creo que este juego se convirtió en una especie de símbolo para PlayStation. Sí. ¿No? De hecho... Causó sensación en ese momento. Sensación, o sea, fue estos juegos que cuando salían Platinum, yo me acuerdo de las míticas listas de ventas de PlayStation, que los Platinum siempre estaban en los primeros puestos. Ah, joder, se llegan a 3.000 pesetas. Sí, 1900. Sí, pero cosa que no, a día de hoy no era cuestión de precio. Y aparte no sería mucha broza, serían juegos yo creo, bueno, sí. Yo creo que la clave es una, es decir, entre Reflections y Rockstar había una especie de yo te miro a ti, tú me miras a mí, ya. Porque por ejemplo... yo creo que parte del éxito de Driver fue la esencia de GTA en 2D, puede ser. Poder verla en 3D. Sí, puede ser. Y después GTA 3 bebió de la saga Driver. Y mucho, me da la impresión. Y yo creo que fue algo recíproco entre los dos estudios, que me gusta tu idea, lo voy a hacer en tres dimensiones. Y después, por el otro lado, Rockstar, oh, mira, lo has hecho muy bien con esa idea. Voy a seguir por ahí, pero expandiéndolo más y usando pues el mundo que he creado en anteriores Grand Theft Auto. ¿Y qué fue de Reflexión todo esto? No cerró, sigo operativo. ¿Ya fue la quiebra? Yo creo que cerró después de Driver 3, ¿no? No, de Parallel Lines, en todo caso. San Francisco lo hizo él. ¿Lo hicieron Reflexions? Yo sé que hay un estudio. A lo mejor fue una refundación o algo así. La verdad es que no tengo mucha idea. Yo sé que entre 60 hay un Stuntman, por ejemplo, todavía. Salieron un Stuntman, me parece. Ah, puede ser. Pues sí. Nada, yo si queréis vamos a seguir debatiendo. No, yo creo que es uno de los juegos míticos de la historia de PlayStation. Se convirtió en un puñetero. Si os fijáis, aparte en el 98, hay muchos juegos que son multi con PC o con otras consolas, pero son iconos de PlayStation, sí, aún así. PlayStation. Son juegos muy marcados a fuego dentro de la marca PlayStation. Sí, sí. Y Driver está claro que lo es. Y de hecho, el 2 también salió en PC, ¿no? El 2 también salió en PC, más adelante. Sí, creo recordar. Y el 2, yo recuerdo que el 2 cuando salió era una puta que yo era. La gente tenía ansia por jugarlo, ¿no? O sea, era un lanzamiento súper esperado, motivado por supuesto por el éxito del primero. Pero sí, se convirtió en un símbolo de PlayStation y con el tiempo se perdió ese símbolo. Porque si os dais cuenta, en la época de. Sobre todo PlayStation, la época de PlayStation, Saturn y Nintendo 64, pero sobre todo con la consola de Sony, hubo un boom de IPs. Es decir, parece ser que no había problemas para crear cosas nuevas. Ahora todo tiene que ir asociado a una saga mítica, a un nombre mítico, bueno, pero en aquel momento costaba menos hacer un juego de alta producción de aquella. Pero había, no había esa necesidad de asociarlo a algo que ya existe. No te importaba crear una cosa nueva, ponerle un nombre y venderlo. Pero Oscar, el tema es que cuando tú estás creando una marca totalmente nueva, que es en este caso Sony PlayStation, que no tienes estudios, no tienes IPs y tal, es que no, te da solo igual arriesgarte con lo no que sea. Pero no era solo cuestión de Sony, a los estudios tenían ese aquel de asociar todo siempre a las mismas sagas. Pero es que ten en cuenta una cosa, que parece una chorrada, pero estamos hablando un poco, no las antípodas del 3D, pero los entornos 3D tampoco es que estuviesen tan manidos como lo están ahora. Entonces sí, un 3D que da nuevos planteamientos, nuevas medidas de diseño, pues también provoca que existan nuevos géneros, nuevas IPs. Aparte es lo que dice David, o sea, era más fácil innovar jugablemente o conseguir nuevas cosas en ese momento que no. Ahora casi todo está inventado. Está todo inventado. Sí, sí. Pero lo que haces es dar una vuelta de tuerca a un género. Pero tampoco estabas así, inventando géneros. No, porque fíjate, en los indies pasa esto. Como no tienen riesgo, casi. A ver, hay riesgo, por supuesto. Pero hay mucho menos riesgo que perder 100 millones de dólares y quedarte en la bancarrota y joderle empleo a cientos de personas, ¿no? Entonces, los indies innovan, ¿no? Pero lo que iba es que en esa época, como es actualmente también, un estudio de videojuegos se hacía su proyecto, su presentación de proyecto, se lo presentaba a una gran compañía tipo Sony, Microsoft por aquel entonces, no, Nintendo, ta, ta, ta, ta, ta, y decían, compro o no compro, así de sencillo. Entonces, claro, tú imagínate la situación de Sony en ese momento, ¿no? Y ahora voy con Nintendo, ¿eh? Imagínate la situación de Sony, no tenemos nada, esto es campo de pruebas, total, tenemos que encontrar nuestro público, el público que compre nuestra consola, verificar de qué edad es ese público y darles lo que quieren. En el caso de Nintendo, al ver, al ver la avalancha de juegos y de nuevas IPs por parte de Sony, dijeron, aquí hay que pillar nuevas IPs. Limitación, handicap. La gente quería ir a Sony, primero por consolas vendidas, que fue un éxito de lanzamiento. De lanzamiento no. Bueno, a PlayStation le costó arrancar, ¿eh? Bueno, la PlayStation. No, hasta que no salió Final Fantasy VII, Tekken y. En Japón al principio Tekken le comía. Se vendían dos sagas Atlus por cada Play, ¿eh? A ver. Y otro más que no recuerdo. Independientemente de esto, la consola que vende saca nuevas IPs, la otra. Pero tenía un hándicap, ¿no? Todo el tema de lector, los costes de producción, no sé qué, los impedimentos. Después, Nintendo siempre fue una compañía más hermética a la hora de decidir qué productos entraran en su catálogo. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero Nintendo se puso las pilas también, joder. Yo no me imaginaba que un juego tipo GoldenEye, por ejemplo, llegara a una consola de Nintendo. Ese tipo de juego, ese tipo concreto de juego y que lo promocionaran tanto. Porque pero, recordemos que ese juego fue muy promocionado. Pero 64, esto bueno, es una especie de rumor, pero se comentó que 64 fue una consola que ya se había diseñado, sobre todo el mando, para poder jugar a shooters en primera persona. Parece que Nintendo apostó muy fuerte por ese género. Sí, puede ser. De forma ya premeditada, ¿eh? De hecho, es más, yo creo que fue una gran desilusión. Fue en esa época fue una de las grandes introductoras del género en consolas. Sí, o sea, sí, yo creo los que grandes sí. Exponentes de esa época, de la mayoría son de 64, sí, sí, ¿eh? Estoy de acuerdo, Incluso de cierta manera comparándolo suena, con PC, suena un poco ¿no? raro, pero la consola de los shooters. Sí, lo que pasa de, que de esa generación, no sé por qué Nintendo duda, luego lo dejó de lado, pero el tema fíjate, y no siguió insistiendo. No tenemos por que ese lado. Solo a Golden ahí. La saga Turok, Perfect Dark, o sea, hay una serie de juegos sí, que han llegado ahí y después, bueno, por ya. Supuesto, todas las conversiones de juegos, por ejemplo, de software, Quake, tal, sí. Etcétera, ¿no? Coño, joder, tenía un catálogo de shooters que era la hostia en aquel momento, pues está claro. 64. Es lo que iba a decir, lo que decís antes del éxito de PlayStation. Yo creo que más que el éxito de la marca en sí fue el fracaso de sus competidores. Es decir, ¿sabéis cómo fue el lanzamiento de Sega Saturn en América? Llegó el E3, anuncia la consola, bueno, mañana en las tiendas. Que es como debería ser, hostia. Sí, la verdad. No. Sí. El tema fue que cogieron a las compañías, no habían ingresado ni a las propias tiendas. O sea, sacaron los camiones al acabar la conferencia de E3, de los almacenes, y los enviaron a las tiendas. A tiendas llegó stock, a otras no llegó stock, no había juegos ni pollas. Pero de todas maneras. O sea, fue en plan, ¡guau! Mira, vamos a sacar la consola ya a la venta, venga. Así, ya. En plan, ya la pudrete. Pero, a ver, Gaspi. Yo creo que el mérito, más que el mérito de los rivales, que también puede ser, es más mérito de Sony. Hombre, Sony, claro. Sony dio con la tecla, ¿eh? Pero es eso, lo que te decía antes, David. Apostar. Sí. Decir, venga, que me venga lo que sea. A ver, esto, sí, funciona. Sí, venga, sí. Pa. No tengo un juego para este público. Venga, pruebo con este. ¿Qué sale de aquí? Fijaos qué sale de aquí. Un montonazo de sagas. Vuelve Metal Gear, por ejemplo. Que Metal Gear, bueno, tú puedes pensar a lo mejor, joder, no, pero es que Metal Gear ya tenía su juego, que salió en MSX y luego el Snake Revenge en NES, ¿no? Y tal. Pero, joder, a ti te viene el tío ese, te dice, te presenta la demo y tal, y te dice, son 800 mil millones de dólares. Y hay que poner esa pasta, tío. Oye, hay que arriesgarse. Los juegos de AVE. Y sagas sí. Que dices, joder, aquí, quiero decir, aquí hay que meter mucho riesgo de dinero, ¿no? Y tal. Entonces, si, chapó en este caso para Sony por haberse arriesgado. Sí, ¿no? Se arriesga, ¿no? Claro. Una de las grandes claves del éxito de PlayStation fue el autosuicidio que se hizo Nintendo apostando por el cartucho. Porque, bueno, pero... porque si no te da apostar por el cartucho. Perdón. Final 7 habría sido Nintendo 64. Sí, es verdad. Eso es cierto. Y ese juego habría arrastrado a Enix también a sacar su Dragon Quest ahí. Y muchos juegos pequeños se habrían llevado. Ya por simplemente el hecho de atracción de, hostia, tienen Final 7 ahí, tienen mucho género, mucha gente compra RPGs, va para esa consola. Pues mi juego lo voy a sacar ahí. Bueno, y por otro lado también la suerte, entre comillas, del suicidio de Sega of America, que jodió totalmente todo. Y a mí hay una ello. Cosa que me causa curiosidad de siempre. Square le tenía alergia a Sega por algún motivo o algo. Nunca he visto un juego de Square en una consola de Sega. Pasta, yo imagino que nunca, es eso. Algo habrá, ¿no? Ni Master, ni Mega, sí. Ni Game Gear, ni Saturn, ni Dreamcast. ¿Sabes nunca, ¿sabes lo nada, que pasa? Tío, yo creo que en esa época tenían un poco miedo a la autocompetencia. Porque Sega tenía sus propios RPGs y bastante buenos. Sí, eso sí, da. Pero joder. Entonces, sí. Querían evitar un poco el canibalismo de, bueno, saca mi juego en tu máquina, pero es que tú ya tienes un RPG que es, digamos, paradigmático. A lo mejor no funciona en tu plataforma, ¿no? También el hecho de crear competidor. Por ejemplo, si a ti te gusta, imagínate, Final Fantasy, pues yo tengo Story of Thor o sí, etcétera, ¿no? Quiero decir, es un poco, en esa época se vivía mucho esa competencia y tal, ¿no? Siempre salía un antagonista de la otra, de la competencia para rivalizar con, era un poco la cómo iba la industria en ese momento. Pero tienes razón, yo un Final Fantasy Mega Drive, ¿por qué no seguía un Final Fantasy? Sí, es verdad, es curioso eso. ¿Y no os acordáis de, bueno, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero cuando Square declaró que Final Fantasy iba a salir en PlayStation, ¿sabes lo que dijo entonces presidente de Nintendo? Dijo, tranquilo, solo nos queda Enix. Se va Square, tenemos a Enix. Y Enix dijo, vete para casa, chaval. Bueno, Oscar, no sé si quieres comentar. No, si el retro de Driver lo acabamos hace un rato. Sí, sí, nada, desde luego dio un debate bastante interesante sobre los orígenes, ¿no? De estas consolas y tal, la verdad. Son temas que siempre gusta comentar. En cualquier caso, nos tenemos que ir ya con qué hemos aprendido hoy, pero antes vamos a hacer un último repaso al chat, a ver a quién tenemos conectado ahora mismo. En este momento están Albert Rivera, Cara de Sol. ¡Joder! ¡Grandioso! Artorias 007, Capitán Pilipa atrapado en el tiempo, Dapo 1, Denis Azul, DiCaprio en la máscara de Mayora. El parche te hace un brutality. Gaspar creó a Tingle. Gaspar a máscara de troll. Gaspar usa más baratas en lugar de máscaras. Gaspar mola más que Majora's Mask. Javi Ortiz, un saludo, Javi. Hola, Javi. La era del trolón. La máscara de Mayweather. Majora's Gaspar. Paco Gual, PHF Ceramic, vete a cagar Konami, The Lyric, The Legend of Troll, Toraz, Trifuerza, la que me cuelga, joder, Vendo Loncha de Ceida Ceguera y Zeldo Mola Más. Vámonos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que está bien encontrarse con juegos que antaño te causaron una impresión un poco distorsionada. Y en este caso es ideológico lanzar un remaster, un remake, como queráis verlo, y disfrutarlo desde otro punto de vista. No para volverlo a disfrutar, sino para reencontrarte con él, que es diferente. Señor Gaspar. hoy he aprendido que me apetece jugar Majora's Mask, pero no lo voy a hacer de momento. Que tengo mucho pendiente. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo hoy he aprendido que voy a crear un meme. ¿Vas a crear un meme? Sí, porque tenemos un futuro dicotómico y distópico por delante. Ya te digo. Sí, y muy anodino, incluso. Muy anodino. La dicotomía de Bonomán. Y la dicotomía de lo anodino. ¿Y tú sabes lo que es la dicotomía? Sí, ya por supuesto. Busca en Wikipedia. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo hoy he aprendido algo muy importante. Muy importante en la vida. No tiene que ver con los videojuegos. Pero yo me he visto evolucionar. Como los buenos personajes en un guión. Evolucioné en este programa. Yo al principio del programa dije que odio a la gente que utiliza la palabra sinergia. Me jodía muchísimo. Pero ahora lo pienso y digo, qué gilipollez. Qué tontería odiar a la gente por eso. Que utilizan sinergia como les salga de los cojones. Y en el momento que me he dado cuenta de eso, ha sido una liberación para mí. Me siento muchísimo mejor como persona y sintiendo que no me afectan esas tonterías. Que por cierto, yo sinergia lo utilizo bastante. Yo en Golden Sun usaba sinergia. Pues yo antes te odiaría. Al principio del programa. No, perdona, pero yo lo utilizo bien. Sin embargo, lo utilizo mal. Sin embargo, ahora ya me es indiferente. Pero no es algo que me suponga un problema. Está bien. Bueno, señor Oscar, por el foro. Sí, sí, voy con los mensajes distópicos del foro. Brutal Vomit dice: voy dejando lo que he aprendido hoy. He aprendido que el Complejo Landa también hacen remakes de Retroanálisis, que con el análisis de Majora's Mask me han dado de jugar a Locarina, y que menos mal que no probé nunca ese driver, porque me parece que es similar a GTA, y con todo respeto, la saga GTA me parece súper pueril. Y entre paréntesis, yo también conozco mis palabritas. Spartex dice: hoy he aprendido que Bonoman se casará con una rubia con cromos, y que si los monos no hubieran ganado la guerra, seríamos pterodones. Ganaron la guerra los putos Dennis, monos. Dennis ganaron la guerra, tío. Dennis el Azul ha aprendido uno de los mejores detalles de Link's Awakening. Y dice: yo he aprendido que Link es un maldito ladrón. Y es verdad, porque tú cuando robabas un algo en ese juego, el cabrón del tendero te hacía un screenshot. Y si lo hacías repetidamente, creo que era, te ponía de nombre, te cambiaba el nombre que tuvieras tú y te ponía Thief. Sí, sí. Grandes detalles de la saga Zelda. Lisbeth dice: yo he aprendido que parece que Majora's sigue funcionando igual de bien que aunque pasen los años. También que no me gusta nada el haberme perdido dos programas, porque en este he estado especialmente espesa, y que después de escuchar el podcast del programa anterior puedo decir que ha ayudado a bautizar un juego. Estupendo programa, como siempre, chicos, hasta la semana que viene. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que no tenéis ni idea de hacer nuevas secciones. Una sección cojonuda para Gaspar sería el Odor Análisis. Le dais la caja de un juego para que la mire durante 30 segundos. Yo diría que menos, no necesita tanto. Fuera de media, ya está. Se la quitáis. Y que analice un juego con eso. Y dice: o una sección en YouTube llamada Re-Gameplay. Y sería Gaspar haciendo un gameplay de un gameplay de YouTube. Qué bueno, eso lo veo, ¿eh? Sí, sí. Dice, es muy tocho, ¿eh? Dice de postdata: por cierto, no sé si lo habéis sacado en las noticias, pero ya no puedes descargar PT ni siquiera desde tu biblioteca, por petición de Konami. Si no la teníais descargada, ya no podréis volver a bajarla. Por tanto, las PlayStation 4 con el PT descargado, en vez de valer 1.000, ya valen 5.000 euros. Por cierto, eBay retiró del eBay está retirando de las Play 4 que pasan de cierta cantidad de dinero. Me parece una gilipollez, sinceramente. Las está retirando, creo que a petición de Konami, ha hecho algún tipo de petición y eBay las está retirando. No sé qué le dirán los usuarios. Bueno, hay que valorar lo de esa sección de Gaspar en YouTube, hay que valorarlo. Y yo subo la apuesta. Tienes que estar comiendo algo, palomitas o tal. Y que mientras come dice: Doritos picantes. Esto es la mierda, esto tal. Doritos picantes. Yo lo veo, Lo veo. Bueno, puede estar bien. No digo nada. Bien si lo hace alguna vez, claro. Señor Jorge, por el chat. Bueno, pues tenemos ahí varios comentarios. Gaspar creó a Tingle. Ha aprendido que Jorge, es decir, yo, soy un Pokémon. Y que, porque he evolucionado. The Legend of Troll ha aprendido que no ha llegado un Zelda para Wii U. Sí, ya veremos si llega. Bueno, llegó uno. Hay que ser sinceros. Capitán Pilela, atrapado en el tiempo, ha aprendido maricas sinérgicos. PHF Ceramic, vete a cagar Konami. También ha aprendido que tal como está Nintendo, lo más que harían para sobremesa sería un amiibo de Majora's Mask. Más cosillas. Gaspar, la máscara de troll. Ha aprendido que para que Gaspar use la máscara de troll solo necesita comprar la gomilla que la sujeta. Reminder dice, bueno, comenta que distópico es una gran palabra y se ríe. Zelda mola más, ha aprendido que The Legend of Zelda es Dios y que no ve el día en que se lance un Romario Kart o un Romario o un Kilometroid Prime. ¡Kilometroid Prime, Dios! Kart, eso me lo compraría de coca por la y un nuevo F2. Bueno, ya está la mierda del Angry Birds esta, con encima dijeron, hemos ido, tenemos más descargas. Capitán Pilila, atrapado en el tiempo, ha aprendido lo que es un marica distópico sinérgico. Y te falta Anodino. Sí. Y Anodino, joder. Y hasta aquí hemos llegado. Por cierto, un pequeño apunte. ¿Os dais cuenta que hemos sido el único podcast que ha hecho una reseña del Zelda? No lo sé. Porque somos... No lo sabemos, ¿verdad? Somos imparciales. Sí. Hablamos de cualquier cosa. Señores, ¿queda algo más que destacar? No, estoy actualizando, pero no hay más comentarios. Muy bien, vamos a dar el ganador del concurso de chat de hoy. Y ganadores, señoras y señores, la máscara de Mayweather. ¡Yeah! ¡Oh! Jódete, sabido... Pacquiao, aprende a boxear. ¿Cómo puedes decir eso? No me gusta el boxeo. ¿Cómo puedes decir eso de Pacquiao? Ha sabido. El mejor boxeador de la historia. De la historia. De la historia de las últimas semanas. Que por cierto. Yo digo que esta persona ha sabido perfectamente combinar los elementos de Zelda con los elementos del boxeo, ¿no? Entonces, sí. Le felicitamos por él. Que por cierto, mira, si hay gente que sabe de boxeo, que yo oí comentarios del tipo: si Tyson coge a Pacquiao, lo destroza. Joder, tío. Bueno, para los que no sepáis de boxeo, igual se lo comes. Como no compiten en el mismo peso, pues eso. Pacquiao y Mayweather son welter y jamás Mike se habían Tyson enfrentado. Mike Tyson era peso pesado, pues jamás en la puta vida se hubieran enfrentado. Ahí está la explicación oficial, muy bien. Vale, ya para acabar, os digo, amigos, que he aprendido que hay que hacer una especie de juegos de boxeo aquí en el Complejo de Anda. He aprendido también que joder, las batallitas tipo de la época de PlayStation y tal me sacan mi parte tierna, ¿no? Y he aprendido también que David tiene una parte sentimental en el fondo de su ser y la ha sacado con la historia de las arañas. Sí, Gaspar. Yo tengo que añadir que la Play 1 no me voy a perfectar. ¡Hala! Sabes que una versión de Turok para PlayStation 1 operativa, ¿eh? Y eso será otra historia. Va, Sofía, con más niebla. Aún con más niebla. Nos vemos la semana que viene en el Complejo de Anda. Muy buenas noches y que paséis un feliz fin de semana. Hasta buenas luego. Noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.